Regreso a Hobbiton. Bienvenidos a este último programa de la temporada de Regreso a Hobbiton, un programa especial de Navidad. Yeah. Fum, fum, fum. Madre mía, como veis, mis colaboradores están a tope. A tope. Está el Esmial, que es casi una rave aquí. Pero bueno, como ya anunciamos, este programa va a ser un poco diferente. Vamos a hacer una mesa redonda y planteamos un tema de moderada actualidad: Star Wars y El Señor de los Anillos, comparativas entre las sagas, parecidos, diferencias, cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Voy a presentar a toda la gente que está aquí ya en mi agujero hobbit, cerca de la chimenea, robándome las pastas y los pastelillos de semillas, y voy a empezar por un invitado que no suele pasarse mucho por la comarca, pero sí por otras tierras, las lunas de Endor. Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros en esta Tierra Media. Si alguno se lo pregunta, yo siempre he sido de los enanos. Ahí. Muy bien, pues entonces te vas a llevar muy bien con otro de nuestros invitados, Baruch Azad Balin. Baruch Azad, ¿qué tal? Nos acompaña también nuestra portadista, que otra vez vuelve a querer dejar patente que sirve para algo más que para hacer unos dibujos maravillosos, Mae Govanennai. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Y por fin, después de tanto tiempo oculto que parecía que ya no iba a volver ni con sus fuegos artificiales ni nada para alegrarnos las veladas, Carlos, el profesorcillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Como no me llama, ya no te quiero, claro. ¿No? Claro. Ya no te invito a tomar este, pobre. Sí, que alguna vez me quisiste. Claro que sí, no te pongas tan melodramático. Bueno, Carlos, te han echado de menos, ¿eh? Tengo muchos oyentes que me han dicho, ¿qué pasa? ¿No va a salir el profesorcillo otra vez? Además, ya te llaman el profesorcillo. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Igual que mi alumna. Te buscaste tu propio apodo y ha funcionado. Bueno, Kurz, yo te he invitado porque en el mundo del podcasting, hacer una mesa redonda con algo que tenga que ver con Star Wars sin contar contigo está casi penado por la ley. Incrementas mi leyenda de forma injusta y me cargas mucha responsabilidad. Bueno, no creo que sea así. Eso es modestia, nada. Lo vas a hacer. Si estás en tu salsa, estás encantado. Estoy segura de que te estás relamiendo con esta. Aparte de con mis pastelillos, te estás relamiendo con la mesa redonda. Sí. Muy bien, pues nada, vamos a empezar el programa. Vamos a empezar con esta mesa redonda. Y primero os voy a hacer la pregunta cabrona, que alguien lo ha hecho en Twitter ya. Que por favor, no nos hagas elegir entre papá y mamá. Pero yo sí os voy a hacer elegir entre papá y mamá. ¿Star Wars o El Señor de los Anillos? Las damas primero. No, es que como has dicho, es elegir entre papá y mamá. Yo no puedo. No. Ambos. Pido el comodín del público. Balin, manifiéstate. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Hombre, mi pseudónimo viene a indicar un poco hacia dónde tiro, pero no sé, quizás me quedaré con El Señor de los Anillos. Aunque es que Star Wars... Tira mucho. Da igual, te digo Star Trek. Ni una ni otra. Star Trek. ¡No, no! Bueno, fuera de aquí. Antes de que vengan los Nazgûl por ti, te voy a echar yo. Vale. Kurz, esta pregunta es ridícula. Sí. La salto. No, evidentemente Star Wars, porque me llegó primero en mi vida y me dio muchísimos momentos para la imaginación y para la diversión, pero te voy a sorprender. Pese a ello, si comparo la profundidad de los universos y lo que cuentan, aunque en Star Wars hay muchas cosas, intelectualmente considero que tiene muchísimo más empaque lo que se ha escrito de la Tierra Media que lo que se ha escrito de Star Wars. Muy bien. ¿Y Carlos? Pues yo Star Trek también. Dios mío. No, vamos a ver, para leerlo, El Señor de los Anillos. Para verlo con mis niños, Star Wars. Muy bien. Yo creo que realmente al final estos son productos diferentes y aunque la gente suele Es verdad que a mí me ha pasado que se entera gente por ahí, un poco magel, ¿vale? Pues compañeros de trabajo, ¿qué tal? Y me dicen, y se enteran de que soy friki y me dicen, ¿pero te gusta Star Wars? Como si fuera un requisito para ser friki. Entonces, si eres friki, te gusta Star Wars. Y si no, es que todo es mentira, ¿no? Ha roto la norma. La gente suele preguntarte que te decantes, ¿no? En plan, pero más de fantasía tipo El Señor de los Anillos o más ciencia ficción tipo Star Wars. Yo creo que los productos no son incompatibles. Al final, además, son productos completamente diferentes porque, como habéis dicho, la base del Señor de los Anillos es un libro y la base de Star Wars son unas muy buenas películas. Estoy hablando de la trilogía principal, sí. ¿Vale? Estoy hablando de las originales. Así que no es incompatible, gracias a Dios. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que es fácil que gustándote una te guste la otra, porque tienen ciertas similitudes. Aparte de que hacen que nuestra imaginación vuele y nos inspiren, tienen ciertas similitudes que vais a empezar a comentar ya. Sí, pero si antes me dejas, comento una cosa. Buah, ya está, ahora ya no, pero, está organizando. No, pero sobre esto que es interesante, porque sí que es cierto que, aunque hay gente que está en el mundo de la fantasía y no le gusta la ciencia ficción, y hay gente en el mundo de la ciencia ficción que no toca la fantasía, no son conjuntos disjuntos. Yo creo que hay un nutrido grupo de gente que está en la mezcla de estos dos campos y por eso hay mucha gente que puede disfrutar las dos. Sí que hay un público común, creo, en fantasía y ciencia ficción, que casi para ellos es un género doble. Sí, pero también al margen del género, una buena historia es una buena historia, ¿no? Y también que haya tenido tanto éxito ambas sagas es porque son como muy universales. No hace falta que te guste la ciencia ficción para disfrutar de Star Wars, o no hace falta que te guste o que seas un fanático de la fantasía para disfrutar de la historia de El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces yo creo que también eso, y bien llevado a una buena historia, al cine, bien contado y tal, hace que también hayan sido el éxito que han sido, ¿no? Bueno, y que son, y que serán, y que... A mí, de hecho, oye, me gusta hablar de... Cuando hablo de este tipo de obras, me gusta hablar de literatura imaginativa. Es decir, de literatura que lo que hace es cambiar, y creo que lo dijimos en alguno de los programas, cambiar algunos de los elementos del mundo en el que nosotros estamos, que nos permite experimentar con respecto a la realidad, y en comparación con nuestro mundo, ver las cosas desde una perspectiva distinta, ¿no? Que es lo del extrañamiento. Que decían los formalistas. Entonces, en ambos casos, los dos tienen ese componente imaginativo, El Señor de los Anillos claramente, y La Guerra de la Galaxia, bueno, estamos hablando de se supone que es un pasado lejano, ¿no? O sea que también incluso eso tienen en común. Sí, pero en todo este tipo de obras, más allá de cuál sea, digamos, el continente, que puede ser la fantasía o la ciencia ficción, al final lo que importa es el contenido y es lo que llega al público, ¿no? Que cuenta cosas que son muy propias y que tampoco son nuevas, son las historias de siempre. Es el héroe, es la épica, es la amistad, es la lucha del bien y del mal, la corrupción. Y en el fondo, cuando las historias cuentan cosas que se nos sienten cercanas, al final olvidamos ese formato, ese continente para centrarnos en el contenido. Sí. Sí, porque además en Star Wars muchas veces la Guerra de las Galaxias se ha definido más que como ciencia ficción, como ficción fantástica o como fantasía espacial, ¿no? Eso os iba a preguntar, si vosotros considerabais de verdad que Star Wars es ciencia ficción. No, es claramente, además está definido así, space opera, que es un género dentro de la ciencia ficción. Así como hay ciencia ficción dura y blanda, luego está lo que se llama la space opera, pues que entra más en el género, y eso no quiere decir que sea necesariamente más ligero, de la acción que de, digamos, el contenido sesudo. Sí, de la especulación científica, ¿no? O de pensar en el futuro, pero siguiendo exactamente las normas de la física, que tal y como la conocemos, y lo que es la ciencia ficción dura, ¿no? Muy bien. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer de buen jugador de equipo, le voy a centrar un balón al profesorcito que va a agradecer. Que va a rematar miserablemente fuera de la pero punta. Vamos, de chilena seguro, porque efectivamente entre Star Wars y El Señor de los Anillos hay muchos parecidos y también entre otras obras. Si uno coge La Leyenda Artúrica, coge Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, ve que, y alguno cree que nos están contando la misma historia, y eso es porque en el fondo todos están tratando el monomito que ya explicó Campbell en su obra El héroe de las mil caras, que de hecho es el libro de referencia que toma George Lucas para hacer su historia. Y en ese sentido, ambas, creo yo, ahora nos dirá el profesor, siguen ese monomito y por eso en el fondo son tan parecidas, más allá que de que luego se desarrollen de forma distinta. Y de hecho hay, digamos, incluso una corriente de hacer historias así que se llama la influencia campbelliana, que autores más modernos como Sanderson intentan quitarse ya porque creen que es hacer todo muy repetitivo. Entonces ahora de hecho hay corrientes que incluso van en contra de esta repetición constante del monomito. Sí, bueno, en realidad se mezcla también un poco con lo del viaje, ¿no? Y con la poesía esta de Ítaca, que al final lo importante no es el destino, sino la manera en la que se hace el viaje. Son mitos muy arraigados en la sociedad, que se encuentran en muchas obras, y al final lo importante cuando Frodo llega a destruir el anillo no es si lo puede destruir o si no lo puede destruir, sino que su trayectoria a lo largo del viaje es la que permite que al final pues llegue Gollum y pasa lo que pasa. Pero lo importante no es el final del viaje. También un poco pasa lo mismo con la Guerra de las Galaxias. Es verdad que están los pasos de Campbell, el mundo no ordinario, la llamada a la aventura, el rehuso a la llamada a la aventura. Algunas cosas se cumplen, otras cosas no se cumplen. Tampoco esto es matemática ni es física, con lo cual... Pero sí que existe la llamada a la aventura, la persona normal que se va hacia el mundo, el mentor, las pruebas que va sufriendo, el sufrimiento y la pérdida, la recompensa. Todos esos pasos se van cumpliendo y se cumplen tanto en uno como en otro. Pero además... Con respecto al mentor, que lo has mencionado antes, yo creo que es curioso que en los dos casos aparece el mentor, pero en los dos casos es necesario que el mentor muera para que pueda el protagonista madurar completamente. Pero el parecido va más allá. No solamente hay un mentor muere, sino que no se muere del todo en ninguno de los dos casos. Sí. Hay un momento de abandono del protagonista, que es Luke y que es Frodo, en el que los dos se quedan sin sus mentores, Gandalf y Obi-Wan. Durante un tiempo los dos se creen que se quedan solos, pero llega un momento en el que, de una manera diferente, los dos mentores vuelven y vuelven a formar parte de la vida de ellos cuando ya ellos han madurado y han pasado ese tiempo de soledad, ¿no? Sí, en el caso del mentor, además, es curioso porque en Star Wars, y además se hizo así, hay varios mentores. De hecho, hay un momento que el mentor es Obi-Wan Kenobi, hay otro momento en el episodio 5 en el que el mentor es Yoda. Y, por ejemplo, ahí se decidió que Yoda no fuese humano, un poco recordando la figura de Quirón el Centauro, que fue el mentor de Aquiles. Pero es importante no solo que muera, sino incluso que desaparezca, aunque no muera, el mentor, porque forma parte del aprendizaje del héroe, que también es un camino de maduración, ¿no? Entonces llega un momento en el que el mentor le suministra todo lo que necesita para superar las pruebas a las que se va a enfrentar, y hay pruebas en las dos obras, pero al final tiene que ser el héroe el que, sin la ayuda de ese mentor, pero con los conocimientos que le ha dado, complete su misión. Y ahí hay, por un lado, un paso de madurez, también hay un cambio de ayuda, de lealtades, porque tiene que confiar generalmente en un equipo, y también suele haber, que en el caso de Star Wars es clarísimo, la figura de que el mentor le haga un regalo, que generalmente suele ser un arma. Eso, por ejemplo, si uno piensa en Merlín y Excalibur, pues ve que Obi-Wan Kenobi, con la espada que fue de su padre, que también ahí habría otra similitud con el mito artúrico, le entrega a Luke. Una cosa más, aprovechando el silencio. Creo que además la evolución, la maduración, en ambos casos, no es una evolución hacia la violencia, sino una evolución hacia el rechazo a la violencia. Yo creo que eso es curioso, porque durante todo el tiempo Obi-Wan le está diciendo a Luke que tiene que enfrentarse a Darth Vader y que tiene que, bueno, acabar con él. Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora del combate, Luke se niega a combatir con su padre. Y cuando llega la hora del saneamiento de la comarca, incluso antes, cuando se está acercando al volcán, al monte del destino, Frodo se suelta la armadura y dice: ya no volveré a llevar nunca más un arma. Y cuando llega al saneamiento de la comarca, su única preocupación es que no haya víctimas entre los hobbits y que los hombres que mueran sean lo menos posible. Entonces, en ambos casos hay una evolución, pero no la evolución hacia el guerrero mortal, tipo Conan, el destructor, sino la evolución hacia el hombre sabio que trata de evitar la violencia. Y creo que es un parecido sugerente. Sí, en el caso de Star Wars es un poco distinto y os lo voy a poner ahora sobre la mesa, que no sé hasta qué punto en El Señor de los Anillos es así, yo creo que no, aunque se podría forzar, ¿no? Y es el hecho de que en Star Wars subyace una idea también muy religiosa, que es la de la culpa. Heredan los hijos los pecados de los padres, y en este sentido Luke está heredando los pecados de Anakin, y de hecho lleva su camino constantemente en la película que lo encamina a convertirse en lo que fue su padre. Va perdiendo una mano como su padre, va ganando las mismas cicatrices y se encuentra en el mismo punto en el que tiene que o dejarse seducir por la oscuridad o seguir en la luz. Y la diferencia que tiene con su padre es que no da ese paso, renuncia a ese camino, incluso está dispuesto a entregar la vida por no repetir los pecados de su padre. Yo eso en El Señor de los Anillos no lo puedo ver, aunque se podría forzar en el sentido de que Frodo no quiere convertirse en lo que pudo convertirse Bilbo, pero sería forzarlo mucho. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay una diferencia clara. Bueno, clara. Lo tienes en Aragorn, ¿eh? Sí, en Aragorn sí. Lo tienes en Aragorn, eso mismo. Es que uno, El Señor de los Anillos es una obra más coral. No, no han dicho, ahora que está la nueva película, dicen que toda la saga es sobre la familia Skywalker. Por tanto, las siguientes tres películas, según se dice, también va a ser sobre la familia Skywalker. Pero el Señor del Anillo es mucho más coral y Frodo es clave, pero durante muchos capítulos, durante el segundo y el tercer volumen, Frodo no está. Y hay otros personajes. Y como dice Elia, el Aragorn también tiene más en las películas que en el libro, ¿eh? Pero Aragorn también tiene un antepasado que sucumbió al anillo y él se ve enfrentar a la tentación del anillo y a diferencia de su antepasado decide rechazarla. Entonces, que probablemente sea casualidad, ¿no? Pero que también esa elección del presente con respecto al pasado y un cambio de decisión del presente con respecto al pasado también está presente en El Señor de los Anillos. Aragorn, que también tiene alguna similitud con Han Solo, ¿no? Porque Han Solo, y de hecho se le puso el apellido Solo en castellano, precisamente para demostrar que es alguien que va un poco a su bola y a lo suyo, no es un jugador de equipo, es un poco la figura del pirata contrabandista, sí, clásico, pero que en el fondo tiene buen fondo, por valga la redundancia. Aunque disparó primero. Sí, eso siempre disparó primero. Eso siempre, si no, no tiene sentido lo que se hizo. Y al final termina convirtiéndose en un jugador de equipo y en alguien que se sacrifica por los amigos y también encuentra el amor y tiene una historia romántica que también le pasa a Aragorn. Yo creo que es una gran diferencia y quiero dejar hablar a los demás, pero como me surgen ideas, creo que es una gran diferencia entre El Señor de los Anillos y La Guerra de las Galaxias. Creo que El Señor de los Anillos es mucho más oscuro en general, tanto el tono como el final, que La Guerra de las Galaxias. En La Guerra de las Galaxias hay muchos personajes que sufren ese giro con respecto a la trayectoria que tienen al principio y que, digamos, que se orientan hacia el bien, ¿no? Han Solo es uno, Lando Calrissian es otro, el ejemplo más claro de todo es Darth Vader. No ocurre lo mismo en El Señor de los Anillos, ¿eh? En El Señor de los Anillos, cuando los personajes se les enfrenta a la opción de, mira, abandona el camino que lleva hasta ahora y únete a nosotros y ayúdanos en esta lucha contra el mal, los personajes, la mayor parte dicen no. Saruman, por ejemplo, Gandalf se lo ofrece, está aquí metido en la torre, únete a nosotros, puede ser de mucha ayuda. Saruman dice, le vence el orgullo, un momento en el que duda, pero le vence el orgullo y dice no. Denethor, cuando está a punto de pegarle fuego a su hijo y a sí mismo, le dice Gandalf, eres un hombre fuerte, te necesitan en la batalla, no nos hagas perder el tiempo con esto. Y Denethor, el orgullo le puede y dice no. Entonces, en ese sentido, La Guerra de las Galaxias es más naive, es más, digamos, positiva y con final más feliz que El Señor de los Anillos. Y sí. No, estoy totalmente de acuerdo, pero sí que las dos tienen una cosa importante y es que nos presentan un discurso de lucha de bien y del mal, siempre la luz en las dos, y esto ya es una cosa que nos viene a nosotros de suyo históricamente, el bien relacionado con la luz y el mal con la oscuridad. Y en ese enfrentamiento ambas obras son doctrinales en el sentido de que nos enseñan cómo nos debemos comportar y hacia qué valores debemos ir. Y si consideramos esto como obras que alguien se puede encontrar en un periodo de formación, claramente orientan hacia unos valores positivos y penalizan otros. De hecho, tanto El Señor de los Anillos, si nos fijamos solo en el cine, como la primera trilogía, las precuelas, si te das cuenta, terminan en el mismo marco, digamos, físico. Es en el infierno. Mustafar es un planeta volcánico lleno de lava, lleno de explosiones, que prácticamente podría ser Mordor. Y ahí encuentras, digamos, la erótica final del poder y la lucha por salir un poco de ese infierno de Fausto. Balin, Nai, hace mucho que no os escucho. No sé si es que os estáis poniendo morados de polvorones o que estos dos titanes nos dejan meter bastante. Quiero oír vuestra opinión de todo lo que han dicho. Vale, no, ya, a ver, estoy de acuerdo con lo que comentáis. De todas formas, lo que me parece es que el tema de cómo está tratado el tema del bien y del mal en una y en otra es también un poco diferente. Quiero decir, mira, si por ejemplo vemos la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, que es la única que cuenta. No, la primera me refiero a episodio 1, 2 y 3, la que no cuenta. Ah, ¿pero qué dices? A ver, precuelas y trilogía clásica, que es como vale. Se dice, y así nos aclara. Vale, si vamos a la precuela, tú te fijas en eso y es como una batalla mucho más política en la cual la lucha del bien y el mal sí que está presente y una de las dos bandas políticas, digamos, está representada por el mal y la otra está representada por el bien, pero si prescindes de la lucha entre el bien y el mal, es simplemente dos formas de pensar, dos formas de concebir políticamente cómo debería estar estructurado el universo, totalmente diferentes. Es decir, la trilogía original sí que mete muchísimo más el tema de el bien contra el mal, la fuerza, el lado oscuro y el lado luminoso y tal, y eso luego va a marcar también la precuela, ¿no? Pero tomando por una parte la precuela y tomando por otra parte la trilogía original, yo creo que... Bueno, me entendéis, ¿no? Estoy liando con precuela y trilogía y tal, pero... Y creo que una de las razones por las que cinematográficamente falla la precuela con respecto a la trilogía original, porque el guión no es tan claro, la línea argumental no es tan clara, se pierden demasiados meandros y vueltas, y la mayoría del Senado, y vamos a votar a no sé quién, y ahora vamos a hacer una propuesta, pues yo veto tu propuesta, se pierde en eso, y yo creo que eso es lo que hace que también, quitando el momento en el que Natalie Portman enseña el ombligo en la segunda parte de la segunda precuela, no hay nada de la precuela que mejore a la original, y creo que eso que apunta es una de las razones, que se pierde demasiado en ese tipo de argumentos secundarios de la política real que están ausentes tanto en la trilogía original como en El Señor de los Anillos. Bueno, mira, yo que sea... Perdón, por favor, vale. No, quería decir, y que de todas maneras, o sea, todo ese tema de politiqueo, de corrupción, de que si la República para arriba, para abajo, cómo organizarla, los Jedi como una especie de institución que está tutelando por fuera... Al final tampoco está bien resuelto ni bien argumentado, entonces no llegan a en las precuelas ni a diseñarlo bien, o sea que hay un argumento que puedas seguir y que sea interesante, simplemente lo van apuntando y te queda una especie de pupurrí raro que al final es como, bueno, venga, ¿cuándo llegan las batallas con sables luz? Porque no consiguen que se mantenga el interés en ningún momento de las maquinaciones que hay por detrás. A ver, yo que sea fan de Star Wars no impide que no vea las cosas como son. Entonces, las precuelas sin duda es una trilogía que, aunque yo creo que tiene cosas muy positivas, es una trilogía en el fondo fallida y tiene varios problemas. Evidentemente uno es el que habéis comentado. Deriva todo a una suerte de complot político con muchas tramas que realmente ni interesa, ni agiliza la película. Que no van a ninguna parte. Sí, ni en ocasiones está bien explicada. De hecho, con el universo expandido sí se entiende un poco más todas esas intrigas, pero no llegan a ser intrigas palaciegas al estilo de Juego de Tronos, que pueden ser interesantes, sino más es de burocracia, de bloqueos, sí, de reuniones, y eso realmente es tedioso. Tiene otro problema grande, más allá de la introducción de Jar Jar, que es una pasada de vueltas, incluso de una figura mítica dentro de la literatura, pero que está mal llevada, el problema de que tiene un primer capítulo desacertado, ¿no? Sí. Pasa demasiado tiempo hablándonos de Anakin, de su historia, de sus carrerías y tal, cuando eso lo tiene que ventilar en 15 minutos. O sea, es un esclavo que los Jedi recuperan, que lo entrenan siendo mayor y que está condicionado por su miedo. Pero eso se cuenta en 10 minutos. Entonces, gastar dos horas y pico para eso es claramente una forma muy mala de empezar. ¿Y qué opinas de lo de los midichlorianos, del rollo este que se inventan pseudocientífico para explicar? Porque claro, yo no ni soy un experto, ni lo conozco, ni he entrado en los foresos, pero desde el primer momento, eso de no tuvo padre, como me senté en el sitio equivocado. Sí. Todo eso no casa en absoluto con el resto de todo lo que se está contando, ¿no? Con la fuerza mística que nos envuelve y nos permea a todos, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido corregido posteriormente porque, claro, y esto lo pongo ya de entrada sobre la mesa, Star Wars va más allá de las películas, ¿no? Sí. Tiene muchos cómics, tiene muchas novelas, tiene series como The Clone Wars que todo fan debería ver. Y en ese sentido, aunque tiene, y eso se parece al Señor de los Anillos, una coherencia interna, a veces evidentemente voy a reconocer que forzada por el Departamento de Continuidad, una de las grandes diferencias es que en El Señor de los Anillos hay una sola mano como creador y en el universo Star Wars, si contemplas todos los productos, hay muchas manos. Pero centrándome en el tema de la fuerza, empezó siendo algo muy mítico porque se te oculta información y se te deja todo a la imaginación y eso es muy atractivo. La idea original de que haya una suerte de energía creada por todas las cosas vivas que mantiene unida la galaxia, pues es místico y no necesitas más, ¿no? Dices, bueno, la introducción de los midichlorianos, ¿por qué se introducen los midichlorianos? Pues desgraciadamente porque George Lucas lee mucho y lee también revistas de ciencia y de medicina y de actualidad, y este, mientras hacía las precuelas, encontró la idea de la Eva mitocondrial y decía, bueno, pues parece ser que se apunta a la posibilidad de que en las células de los humanos haya una especie de relación simbiótica, que en tiempos muy pretéritos entrásemos en unión simbiótica con un elemento que es el que nos ha permitido ser lo que somos, pero a la vez el que nos destruye a través de la oxidación celular, ¿no? Entonces esa Eva mitocondrial la quiso traspasar de alguna manera a Star Wars y se inventó los midichlorianos. Para el que nos escucha que no sepa cómo está eso, ahora se le ha dado una nueva reinvención a eso y los midichlorianos son prácticamente un vehículo, ¿no? Ahora lo que queda a la fuerza es como una energía que mientras está en los seres vivos se llama fuerza viva, que cuando los seres vivos fallecen se convierte en fuerza cósmica. Esa fuerza cósmica viaja por el espacio hasta un planeta donde se recicla, se vuelve a convertir en fuerza viva y vuelve a entrar en los seres. Y los midichlorianos ahí solo son la herramienta que transporta esa fuerza viva y esa fuerza cósmica en ese ciclo sin fin. Y no parece que cuando... Perdón. No, decía que hablábamos del viaje del héroe, pero este viaje sí que es épico, ¿eh? Madre mía. ¿No os parece que cuando se explican todas estas cosas pierden precisamente la magia? Pierde su atractivo muchísimo. ¿Qué es lo que une también en común a los dos, ¿no? La magia, es decir, aquellas cosas que van en contradicción con lo que nosotros conocemos sobre el mundo. Perdona, pero en el mundo real tú no puedes poner la mano así para adelante y hacer que las cosas se muevan. Y tú no puedes decirle a alguien, estos no son los droides que estáis buscando, y entonces el otro dice, estos no son los droides que estáis buscando. Eso no pasa en el mundo real. Entonces, yo lo intento. En el momento en el que tú estás intentando explicar eso de una manera científica, pues ha fastidiado el invento, porque precisamente el encanto, el atractivo que tiene es la magia. Es como si Gandalf se pone a explicar, no, mira, es que para poder decir hacer fuego, yo tengo que decir estas palabras en élfico. Y además tengo que decirlo con el sujeto en singular y el verbo en plural, porque si concuerdan, pues entonces ya la magia no funciona. No, perdona, me está fastidiando tu invento. Eso no habría... No, creo que explicarlo es un error, ¿no? Demasiada información. Te saca de la historia, ¿no? Al final te están planteando pues un tipo, o sea, una magia o una fuerza, y pues tú te lo crees o no te lo crees, te metes y luego ya si te empiezan ahí con explicaciones un poco más científicas, pues hombre, le pueden dar coherencia interna, sentido y tal, pero para el que lo ve de forma casual la película y tal, o la trilogía o lo que sea, pues le saca un poco y dice, mira, a mí no me cuentes historias, yo ya con lo de la fuerza, el bien y el mal y tal, ya me tenías ganado. Pero bueno, Carlos, nosotros siempre hemos dicho que en El Señor de los Anillos magia no había. No. Bueno, claro. Tú no oyes tu propio... No me lo expliques, ¿no? No, magia hay un montón, lo que pasa, y más de lo que parece en un momento dado, ¿no? Sí, pero no es magia tal y como... Claro, pero no es una magia, no una magia todopoderosa y sin explicar, sino que es una magia integrada en la trama y muy pensada y muy razonada, ¿no? O sea que, claro. Sí que hay magia, pero está integrada en la trama, pero también lo había, es decir, si a mí lo que me fastidia de esto es lo bien que estaba antes de que lo tocara. Lo bien que estaba en la trilogía original antes de que se pusiera a toquetearlo. No es tanto una crítica al universo de la Guerra de la Galaxia, sino estaba bien, ¿por qué lo tocas? ¿Por qué te pones a explicar estas cosas cuando funcionaba muy bien, hiciste una gran película? Otra diferencia básica que yo pensaba mencionar y que es el humor. Y es lo que yo creo, otra diferencia fundamental que hay entre Señor de los Anillos y la Guerra de la Galaxia, en el que la trilogía original, el humor, lo permea todo, un humor inteligente, un humor malvado, un humor que te hace ser cómplice y que construye la relación que hay entre los personajes, y que en el Señor de los Anillos aparece muy contadas veces, quizá un poco, muy poco, no como en la película, que es absurdo, pero muy poco entre Gimli y Legolas, hay un poco un par de toques de humor, ¿no? Y sin embargo, lo que ocurre con la precuela de la Guerra de las Galaxias es que rompe completamente eso, y entonces Han y Leia, que se enamoran, como todos nos hemos enamorado a base de tirarnos pullas, en la precuela lo que ocurre es que tiene a ese hombre que parece que es un acosador detrás de una senadora y que le dice una frase que la verdad yo no entiendo cómo Natalie Portman, con lo que es ella, no entiendo cómo puede caer en semejante cosa. O sea, la historia de amor no es creíble. Porque es que usó la fuerza, no lo entiendes, usó la fuerza con ella. Eso no se La forzó. Y no nos explica. Entonces, me da rabia por eso, porque son cosas que están bien hechas en la trilogía original. El humor. La magia, la mística, lo que no se explica pero que es importante y que sin embargo lo destruye al tratar de darle profundidad, pero es que no le puedes dar profundidad, como decía Kurtz, en una obra que es space opera. Aquí no te puedes poner a explicar las cosas de esa manera, porque perdona, pero es que las naves no hacen ruido en el espacio cuando vuelan porque no hay aire para que se traten. Entonces, si partimos desde ese principio que las naves no pueden hacer cuando vuelan por el espacio, pues si tus naves hacen ruido, pues ya vete para adelante con todo, pues hay magia. A ver, porque habéis abierto un montón de melones. Sí, vamos a tener que centrarnos. O sea, que me voy a comer cuatro tajadas y os voy a dejar otras cuatro nuevas. A ver, sobre lo que has dicho de las explicaciones. Yo creo que aunque hay, evidentemente, vamos a decir, espectadores en el caso de que sea visual o lectores en el caso de que sea un texto escrito que necesitan las cosas hechas, en realidad... Cuando una obra queda en tu recuerdo es cuando tiene recorrido más allá de lo que lees. Y en ese sentido tienes que dejar cosas abiertas. O sea, si tú le explicas a uno todo, cierra el libro, se va y es como el que ha leído un libro de física. Sí. La posibilidad de que no esté explicado del todo, pues hace que la obra tenga recorrido en tu tiempo de ocio, días más tarde, años más tarde, o que te dé oportunidad a ponerlo en la mesa con compañeros o con gente afín en ese tema. Sobre el tema que habéis comentado de la magia, bueno, en realidad, y cuando lo dijisteis en vuestro programa estaba muy de acuerdo, no es algo mágico en el sentido de algo absolutamente ilógico, sino que en el fondo es una habilidad, ¿no? Y ahí hay una cierta concomitancia entre lo que pueden ser los Istari o los Maiar, como queráis llamarlos, y los Jedi, en el sentido de que ellos tienen una habilidad para controlar una energía que está ahí, pero no deja de ser algo que además se obtiene con la concentración, con el entrenamiento, con la práctica. Es también una habilidad. Y de hecho, entre los Istari y los Jedi hay también otra similitud en el sentido de que queriendo no, o no, en tiempos de paz son, por así decirlo, guardianes de la paz, pero en tiempos de guerra, aunque no les guste, son generales, son gente que está al comando de otra gente, ¿no? Y yo creo que por ahí hay parecidos. Respecto a las cuestiones de las relaciones sentimentales, en Star Wars es importante las historias de Maul, aunque entiendo que en las precuelas es menos sólida que en la trilogía clásica. La trilogía clásica, la relación de Leia y Han llega mucho. ¿Por qué? Primero porque él es el canalla y todas las mujeres... perdonad que os lo diga. Bueno, os sentís atraídos por el canalla. Yo lo voy a reconocer, yo sí, o sea, no. Sí. Ah, sé que soy innegable. No me lo creo. Otra cosa es que tengo un cambio. Mentira. Entonces, por ejemplo, os volvéis locos cuando dice te quiero, y él te contesta, lo sé, no te dice yo también, dice, lo sé. Bueno, dice, mira, mira, es que eso es horrible, es horrible. Es un hacha, Han Solo es un hacha. No, qué hacha, yo le mando a freír. No, pero eso es pero porque luego no se la devuelve en el retorno del... Es lo que hace ella, ella sí lo manda a freír Chewbacca, pero está coladísima. Creo que no lo entendiste, Elia, porque en el fondo ella tiene que... Que el hombre, mi hombre es Faramir, paso de Han Solo, de los canallas, mi hombre es Faramir. Te lo explico, lo entendiste mal. Cuando él dice, lo sé, no es una posición de chulería, sino de absoluta debilidad. Ahora véndelo. Te lo explico, o te doy mi punto de vista, no, explicar es arrogante. Es decir, cuando dice... Lo sé. Oh, arrogante, estoy enamorada de ti. Cuando dice lo sé, en el fondo está mostrando fragilidad. Es decir, yo también te quiero, pero soy incapaz de decírtelo, pero ya me has abierto esa brecha que luego va a hacer que me desmorone completamente. Bueno, esa es una forma de verlo. Es un chulo, ¿vale? No cuela, Kurt, no cuela. No cuela, pues. Pues yo estoy contigo, Kurt, ¿eh? Pues, estoy contigo. Bueno, no. Buen intento, pero no cuela. No, o sea, sí que va a colar y os voy a decir porque se sabe que es así porque están las transcripciones del momento en el que se creó esa frase. Porque es una aportación que hizo Han Solo y fue, o sea, Han Solo, Harrison Ford. Y fue un diálogo con el director, con Irving Kessner, porque de hecho Lucas no quería eso y cuando se lo presentaron no lo aceptó y lo rodaron a espaldas suyas porque él quería un y yo también, ¿no? Y todo eso está transcrito, o sea, eso es lo que se pretendía, así que no me invento nada. Otra cosa es que luego quedase tan claro o no. Pero volviendo a lo de la historia de amor en las precuelas, es un poco más floja o bastante más floja porque la figura de Amidala no es como la de Leia. De hecho, si tú haces un repaso de esa figura, en realidad lo que estás viendo, y sé que cuesta verlo en Amidala o en Padme, si la quieres llamar Padme, es una representación de la Madre Tierra, de la diosa de la Tierra, ¿no? Y tiene un poco sus características. Es amor, es bondad, es maternidad. De hecho, vive en un planeta que es absolutamente natural y selvático cuando todo lo que vemos es industrial, es mecánico. Y se intenta hacer un poco eso. No sé hasta qué punto se consigue, pero yo creo que es un poquito más flojo porque queda un poquito más forzado. Aún así sigue siendo una mujer que tiene mucho empaque, que tiene mucha fuerza, no tanta quizás como Leia, que es siempre fuerte, siempre echada para adelante. Y eso, aunque ahora nos cueste verlo, en su momento, en el 77, fue muy importante para el público femenino porque encontró una heroína de armas tomar. Y de hecho hay muchas mujeres que a posteriori se han convertido en cineastas, escritoras, y dicen que la figura de Leia les ayudó a ver claramente que una mujer era independiente, que una mujer no es que solo pudiese hacer las mismas cosas que hacía los hombres, sino que los podía superar y que podía tener su primer camino. Esa rotundidad de las mujeres en la obra de Star Wars no la veo, por desgracia, en El Señor de los Anillos, aunque también las hay guerreras y con más valores. Bueno, eso merecería un programa completo, pero solamente quiero decir que estoy de acuerdo contigo. Ese momento en el que rescatan a Leia, y entonces es Leia la que dice, como no lidere yo esto, nos vamos al desastre más alto. Apartaos que yo mando aquí. Ese momento yo creo que en la historia del cine, en la historia de las mujeres, en la historia de la ciencia ficción, a mí mismo cuando lo vi de pequeño, se supone un cambio de mentalidad, porque claro, yo nací en el 71, yo tengo una edad y las mujeres en los años 70, en los años 80, no eran como las mujeres luego más tarde en los años 90 y ahora. Entonces, que un niño con la edad que yo tenía cuando volví a ver La Gran Galaxia, por la primera vez lo vi con 6 años, no recuerdo demasiado, y vea a esa mujer, como tú dices, poderosa, que no solamente defiende su terreno, sino que toma el liderazgo, pues perdona, mira, eso a mí contribuyó a enseñarme que las mujeres no son seres frágiles a los que hay que proteger y que no son capaces de contribuir. Yo creo que fue muy importante. Yo estoy de acuerdo contigo ahí, ¿eh? Y que tiene un lenguaje duro, como alguna amiga mía. Y dice, he notado tu asqueroso olor a cuervo carroñero desde que te vi. O sea, es una mujer... Se aleja un poco del concepto de la princesa elegante, modosa, damisela en apuros y demás. Y mira que también está situada en situaciones, digamos, que, pues eso, por ejemplo, cuando es esclava de Java y tal, pero ella misma también hace un papel activo en su propia liberación. Por ejemplo, cuando le estrangula, ¿no? Ella es la que se carga al propio Java, aún con la... y la que se libera, aún con la cadena, ella luego va a R2, se libera, es decir... ella misma no es la princesa desvalida, aunque a veces esté en situaciones de, pues eso, de secuestro, de necesitar rescate y demás. Ella misma sí. Participa activamente en su liberación, lo cual me parece también bastante rompedor con el esquema clásico, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que no, de todas formas, yo creo que aquí el término de la mujer, las dos obras no son comparables, no. Porque no se le puede pedir, o sea, no se le puede pedir a un libro de el año del tubo, o sea, no se le puede pedir a un libro de los 50 que tenga la misma innovación que una cosa que se ha hecho 20 o 30 años después. Aparte de que Tolkien era muy mayor cuando lo escribió, o sea, ya tiene como arraigadas otra manera de pensar, creo. Y no solamente... Lo que sí que han hecho es cambiarlo. Eso sí que lo han modificado en las películas, precisamente para adaptarlo a la época sí. actual. Y sus críticas se ha llevado también. Pero bueno, yo creo que en ese caso las películas sí que serían comparables. Pero El Señor de los Anillos, la novela como tal, y las películas de Star Wars no son comparables en el término de la mujer. Tampoco yo sería tan duro con El Señor de los Anillos, o entendiendo, habiendo dicho lo que he dicho sobre la gracia que parece excelente, maravilloso y admirable. Tampoco El Señor de los Anillos es tan machista como se dice, vamos a ver. No estamos hablando de que la obra estuviera en los años 50, porque en los años 50 había ya feministas y había libros que se hablaban de estas cosas, y ese es un argumento muy válido para decir, no, esto no es justo, ¿no? Sino es que estamos teniendo en cuenta que nos estamos comparando un mundo escrito en una alta media, una edad alta media, una alta aparte, es verdad, sí. Con el futuro. Entonces, obviamente, si tú estás creando una historia que se desarrolla en la alta edad media, tú no puedes tener mujeres teniendo un papel, a no ser que quiera romper lo que llaman a toque la coherencia interna de la realidad, ¿no? Pero, aún así, hay fragmentos y hay diálogos en El Señor de los Anillos que implican una comprensión muy clara de cuán injusto es el lugar de la mujer en la sociedad, tanto de la Edad Media como en los años 50. Y yo siempre pongo el ejemplo, no el hecho de que Arwen coja la espada y se vaya a luchar, no sé cuánto, sino hay un diálogo que tienen Arwen y Aragorn, y entonces Aragorn le pregunta, ¿y a qué tienes miedo? Y entonces dice, a vivir en una jaula. No, perdona, ese a vivir en una jaula... Eowyn. Dice Aragorn, ¿a qué tienes miedo? Dice, a vivir en una jaula. Bueno, pues eso que le dice, ¿es que he dicho otra cosa de los Eowyn? ¿He dicho Arwen o qué? Ese vivir en una jaula es precisamente como vivían las mujeres en los años 50, como vivía la mujer de Tolkien. Dice, dejar que se me pase la vida sin haber tenido la más mínima oportunidad de haber hecho algo que merezca la pena. Bueno, las mujeres de la Señora de los Anillos, bueno, a Eowyn se carga al Rey Brujo, que no es poca hazaña, y además... Sí. Tenía que no ser un hombre para poder cargárselo. Pero a pesar de eso, las mujeres se quejan de cuál es su posición, ¿no? Entonces, es de acuerdo, ¿vale? De hecho, si se aplican los test de feminismo estrictamente a la Guerra de las Galaxias, tampoco es una película en la que las mujeres tengan un papel importante. No sé si conocéis el test de Bechdel, ¿no? Ese famoso. Que para que una película no sea machista, tiene que tener al menos dos mujeres que hablen la una con la otra y que hablen de algo que no sea un hombre. Ese es el test de Bechdel para decir si la película realmente es machista. Si tú lo aplicas, muy pocas películas tienen ese tipo de mujeres, que haya más de una, o sea, que no sea, digamos, la chica que le da diversidad al grupo, que esas mujeres interactúen y que no te abre solamente esos intereses románticos. Son muy pocas las películas y son muy pocas las historias. ¿Por qué? Porque eso lo haría equivalente a un hombre. Bueno, si consideramos a R2D2 androide femenino, en ese caso... Tiene aceite, pero no es femenino. No sé. Si nos ponemos estrictos, tampoco la Guerra de las Galaxias cumple esos criterios. Pero bueno, que vamos, estamos también hablando de una película que comenzó en los años 70, ¿no? Pero ni siquiera la precuela cumpliría esos criterios, porque la única mujer que hay es Natalie Portman. Bueno, la única, en un mundo de hombres. Eso se dice, pero realmente no es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Amidala pasa a ser senadora y hay una nueva reina, habla con la nueva reina de la situación de su planeta y de su política. De hecho, en el universo expandido se cumple y sobradamente. ¿Por qué? Porque Leia tiene un papel importante dentro de la estructura político-militar y quien está a cargo de la nueva república es Mon Mothma, que es una mujer, y ya ves que ahí han tenido conversaciones, de hecho llegan a estar juntas en la sala de guerra y demás, o sea que sí que habría, pero tampoco lo voy a defender. Sí que es cierto que no es una película ni mucho menos feminista. Tampoco he estado nunca de acuerdo con las acusaciones de misoginia que se le hacen a Tolkien, porque entre otras cosas, y es un error que no sé por qué se repite constantemente entre todos los analistas, es la descontextualización y sacar a una obra de su periodo histórico. O sea, si una obra se hace en un momento determinado, está condicionada, quiera o no, por eso. Es decir, sí. Si tú escribes en un mundo, que no digo que sea el del Tolkien, en el que la mujer pasa de estar sometida por el padre a estar sometida por el varón, es muy, o por el marido, es muy difícil que hagas una mujer absolutamente independiente y tal, entre otras cosas porque tus contemporáneos no lo van a... No lo van a entender. Y además, Tolkien, ¿a qué mujeres conocía? O sea, su madre murió muy pequeño, lo crió, entre otros, o sea, el padre Francis. Realmente él se enamoró, pues eso, casi adolescente de la que luego sería su esposa, pero realmente no tuvo ninguna figura femenina, digamos, fuerte en su familia o en su o en lo que podía conocer. Yo, a mí lo que me... digamos... molesta no es el tema de que, o sea, es lógico, ¿no? En el contexto de lo que está contando, pues es lógico que no haya grandes mujeres guerreras que asuman, o sea, que sean el centro de la acción y tal, pero a mí lo que me cuesta más ver, o a mí lo que he hecho en falta igual en la obra de Tolkien, es más protagonismo femenino, ¿vale? Sí que hay personajes femeninos muy importantes, ahí está Galadriel, ahí está Eowyn, y ahí está, bueno, Arwen, en realidad en los libros no tiene un papel tan tan protagonista como en las pelis, digamos, pero quiero decir, todas las figuras más centrales de la obra o toda la acción se centra en, pues eso, en Aragorn, en Frodo, en Gandalf, todos son personajes masculinos. Echo en falta que haya también un personaje femenino que dentro de hacer las las labores propias de... Claro, las labores propias de su sexo tenga más peso en la historia, ¿no? Que sí que, pues eso, Galadriel tiene muchísima importancia, es ahí, digamos, yo qué sé, la figura del oráculo, la gobernante, etcétera. Eowyn también hace una acción importantísima al cargarse al rey brujo, etcétera, etcétera. Pero realmente la acción se centra siempre, o la mayoría del tiempo, en personajes masculinos que llevan la preponderancia de la historia, ¿no? Eso es por donde va igual mi queja en cuanto al tema del machismo, feminismo o tratamiento de los personajes masculinos, femeninos en la obra de Tolkien. Pero tú, lo que pasa es que yo creo que sí que tienen importancia, pero no en la historia. Sí que tienen importancia. Sí, sí. O sea, son importantes, pero a lo mejor no son importantes para la trama general. Pero bueno, Carlos, perdona, sigue. Que basta con fijarse en la Alta Edad Media del mundo real, del mundo primario. ¿Qué mujeres había en la Alta Edad Media, excepto las que fueran gobernantes? Entonces, ¿se podría haber hecho otra cosa? Sí, se podría haber hecho otra cosa. Pero entonces habría ido en contra del objetivo fundamental de Tolkien, que lo expone en De los Cuentos de Hadas, es mantener la coherencia interna de la realidad. Pues claro que podría haber habido mujeres liberadas, podría haber ido... Entonces, posiblemente habría estado... A lo mejor ni siquiera se le ocurrió, ¿no? Pero... es que no entra dentro de, no habría sido coherente con respecto al mundo, que es un poco lo que pasa con todas esas otras sagas hiperfantásticas que hay más tarde, en las que hay mujeres que tienen todas estas personalidades, que sí, que puede que sean así, pero a mí me expulsa de la historia porque no es creíble. Vale, pues ya está. No, yo, a no ser que queréis decir algo más, yo creo que el tema de la mujer, más o menos todos hemos expuesto nuestra postura y está más o menos zanjado y hemos llegado a la conclusión de que las dos son machistas. Vale. ¿Por qué no cumple el test de, ¿cómo se llamaba? De Bechdel. O Bechdel, se escribe, no sé cómo se pronuncia. Digo Bechdel porque parece como más extranjero, pero... Aquí nos acusan de matar gatitos con vuestro inglés. Vale, ¿queda algún otro melón abierto pendiente por ahí con el que queráis ensañaros? Hay un par de cosas que ha mencionado antes Nai que creo que son muy interesantes. Con respecto al bien y al mal, ¿no? Que ha mencionado ella. Y también Kurz con respecto a los valores del bien y el mal, ¿no? Entonces yo creo que sí, solamente apuntar y a ver lo que otras cosas se le ocurren a vosotros o si os parece que es verdadero. El bien en ambas sagas o en ambas, digamos, obras... se equipara a la libertad y a la diversidad. mientras que, es decir, la libertad, el hecho de que la gente pueda, el libre albedrío, no tanto la libertad política como el libre albedrío individual, y a la diversidad, es decir, a que hay distintos pueblos que cada uno pueda vivir en armonía el uno con el otro, ¿no? Y lo mismo ocurre en la Guerra de las Galaxias, ¿no? La libertad, en ese caso quizás más política, y también la diversidad. Todos los soldados del Imperio son humanos, mientras que en la rebelión hay todo tipo, que también es muy positivo, hay todo tipo de raza y de alienígena, etcétera. Y el mal, por tanto, es la opresión y la uniformidad. El orden. No sé si... El orden contra el caos, ¿no? Un poco también. Yo, de hecho, quería comentar también, bueno... Una curiosidad, es muy peculiar cómo en ambas obras se ve, bueno, sobre todo a la hora de ver las películas y tal, hacen que el espectador empatice mucho más con el lado bueno al hacer los malos, al separarlos un poco del género humano, en el sentido de, tú no ves la cara a un Stormtrooper, tú como mucho ves la cara de los oficiales en Star Wars, que al final quien los mata, quien ves que los mata, es el propio lado oscuro, es el propio Darth Vader que los estrangula y los mata, ¿no? Pero cuando los rebeldes están matando un montón de Stormtroopers, la Estrella de la Muerte llena de funcionarios del Imperio, por así decir, realmente no están personalizados, tú no empatizas con ellos porque no son personas, no le ves la cara, ¿no? Les ves al final pues la máscara tal, o sea, está oculto que realmente sean personas. Y lo mismo para los orcos, para los orcos es más claro porque realmente no son humanos, ¿no? Son orcos, son unos seres informes, deformes, medio animales que... Están deshumanizados, ¿no? Para que sea más fácil... Claro. Para que sea más fácil aceptar el hecho de que hay que destruirlos. Eso es típico y además es una táctica. En el caso de las películas y la literatura se utiliza esa, vamos a llamarla cosificación, del rival para que sea fácil y asumible aceptar que en el fondo es acabar con la vida de un ser vivo. Pero también pasa en la realidad. En las grandes matanzas siempre se hacen porque se cosifica a las personas o se les quita, digamos, el carácter de humano. Dice, el genocidio nazi es porque consigues que haya gente que se convenza de que no son humanos, sino que son otra cosa. El racismo del Ku Klux Klan es lo mismo. Es decir, un negro no es humano, no tiene alma, no es una persona perfecta. Y claro, en cuanto no te enfrentas a un igual, es más fácil que aceptes la violencia contra ese no igual. Respecto a lo que habéis dicho de la lucha del bien y del mal, estoy evidentemente de acuerdo, pero curiosamente en Star Wars, y creo que en El Señor de los Anillos es exactamente igual, al final lo que te hace caer en el mal es la búsqueda del poder, y de hecho el poder se ve en las dos obras como algo negativo. ¿Por qué? Porque sobre todo es un poder que va encaminado al sometimiento de otros. Curiosamente, en Star Wars los que ansían ese poder, en este caso más típico Anakin Skywalker, ni siquiera busca el poder inicialmente como algo egoísta, sino lo busca como medio para conseguir un fin que él cree loable y que es el verdadero mal de todos los dictadores, que en el fondo obtienen el poder y hacen el mal pensando que están haciendo un bien. Que puede ser dar orden, equilibrio y tal, pero bueno, acaba con las libertades de los que padecen esa opresión. Y al final, y creo que es un poco lo que da moralizante, y en ese sentido es más cerrado Star Wars, que es más moralizante, es decir, el poder te va a destruir, y de hecho la solución está en el no poder. De hecho hay un momento en Star Wars en el que cuando Anakin va con su verdadero problema, que es lo que desata todo, y es decir, tengo miedo de perder a Padme, y Yoda le da la única solución que él no va a aceptar, le dice... Tu solución es desprenderte de aquello que temes perder. Entonces, para él el camino Jedi ha concluido, dice. O sea, no es capaz de asumir, es decir, tú tienes que renunciar a esto, tienes que estar desapegado. Tu vida es una vida solitaria, de servicio, de no sé qué. Y si te aferras a algo que temes perder, va a ser el detonante de tu caída. Yo quería apuntar a raíz de lo que ha dicho Naime, además me parece clave y además creo que puede ser la manera perfecta de encarzar con otro de los temas que yo creo que son básicos en el parecido entre ambas obras, que es lo de los enemigos deshumanizados, que está muy enraizado con la épica. Vamos a ver, eso es clave. pero porque una cosa, y esto viene un poco del estudio de teoría de literatura, una cosa son los enemigos y otra cosa son los oponentes. Entonces, los oponentes son los orcos, los oponentes son los soldados de asalto, son alguien que dificulta, que impide que tú puedas llegar a tu misión. Pero los enemigos, que son aquellos que realmente, con los que realmente tú te enfrentas, son los que, por ejemplo, en el mío Cid, los moros, no sé si se puede decir moro hasta ahora. Los moros. Hombre, sí se puede. Porque si son del norte, no son de enemigos, África, son los moros. Oponentes. Los verdaderos enemigos son los infantes de Carrión, que son los que de verdad a él le cogen a la hija, y que son más personales. Pues un poco parecido pasa en la obra. El enemigo es Sauron, el enemigo es el emperador, pero los soldados son oponentes, ¿no? Y eso tiene que ver con dos cosas. Primero, con el trasfondo épico, que necesariamente implica una narrativa bélica, una historia bélica, una guerra de fondo. Y por otra parte, tiene que ver con el momento en el que se hace la película. No sé si habéis visto la película, para mí me parece una película magnífica, Zulu, que es de 1964, que es sobre el asedio del asentamiento de Rock's Drift en Sudáfrica, ¿no? Pues una película de 1964, bueno, pues por ahí se cargan a los zulúes, en 1964 se los cargan uno detrás de otro. Y eso no se puede hacer hoy en día. Tú no puedes hacer una película como Zulu hoy en día. No se puede hacer una película como Zulu en los años 70. De hecho, en los años 70, 10 años después de Zulu, se hizo la batalla de San Luana, que se llama Amanecer Zulu, y es como 10 años más tarde, y ahí ganan los zulúes. Ya no es los blancos defendiéndose contra los zulúes y pasándoselos por la piedra. Aquí son los zulúes rebelándose contra los blancos y pasándoselos los blancos por la piedra. Entonces, cuando se hace la guerra de la clase en 1977, el paradigma ha cambiado. O sea, dos años más tarde es Apocalypse Now. En 1976 es Taxi Driver. No estamos hablando del año 60, del cine de John Ford, del cine épico bélico, sino de una época en la que el bien y el mal ya no están claros. Estamos hablando de una época en la guerra de Vietnam, en la que los Estados Unidos ya no sentían, mucho de la historia ya no sentía que llevara la razón. Entonces, ese enemigo tienes que deshumanizarlo, porque si lo humanizas, estás volviendo a los paradigmas anteriores, a la gran crisis de finales de los años 60, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, y eso que en La Guerra de las Galaxias tiene mucho que ver con el momento en el que se filma, ya está prefigurado en El Señor de los Anillos. Ya en El Señor de los Anillos, los hombres con los que combaten los pueblos libres son engañados o son esclavos, y los verdaderos, digamos, enemigos son los orcos, ¿no? No sé qué os parece esto. Sí, lo que pasa es que por eso, respecto a lo que habéis dicho de la deshumanización, por eso me parece tan importante esa parte del Retorno del Rey, donde unos cuantos orcos tienen una conversación, incluso se plantean cosas de moralidad cuando dicen, jope, mira que ha dejado abandonado aquí a su amigo, típico de elfos, ¿os acordáis? Cuando sí. Está Frodo, sí. Que le ha envuelto ella la araña y los orcos, o sea, ahí yo creo que es... Yo creo, no sé si habrá alguna otra, pero yo creo que es la primera vez en El Señor de los Anillos en los que se humaniza un poco a los orcos y son capaces de... Les escuchamos tener una conversación más o menos coherente, incluso plantearse cosas éticas, de ha dejado abandonar a un compañero. Y tú piensas que un orco pues es lo peor de lo peor de lo peor, y que para abandonar compañeros seguramente será el primero. Pero yo creo que ahí es donde empieza a cambiar un poco la cosa. Antes han estado siempre deshumanizados, pero por eso me parece que ese capítulo es tan importante. No, que hay una cosa relacionada con todo esto de la corrupción y el mal, que ahora que he vuelto a ver las películas, hace poco, bueno, las seis películas de Star Wars, y quizás en la primera trilogía, en la trilogía original, no quedaba tan claro. Y es que, vale, los soldados de asalto son los adversarios o los oponentes, pero en Star Wars hay un mal que en principio, por lo que sabemos, es un mal absoluto, que es el emperador, que es Palpatine, que es el canciller, que desde el primer momento queda claro, o parece que queda claro, que ha estado manipulando absolutamente todo. O sea, es un personaje que no parece que en ningún momento haya tenido buenas intenciones, sino que siempre ha ido buscando el poder por el poder. Y es un símil, o sea, es relativamente similar a lo que puede ser Sauron. O sea, Sauron esclaviza a los pueblos libres, esclaviza o controla a los orcos, manda sueños o intenta manipular y que los pueblos libres caigan en la desesperación para conseguir sus fines. Y Palpatine es similar, porque es en su faceta de ser un Lord Sith, ¿no? Extiende el miedo, como dicen, extiende un velo en la fuerza para que los Jedi, sí, no puedan, uh-huh, ver sus planes o lo que está haciendo. Entonces, si hay una representación del mal absoluto en las dos sagas, yo creo que son Palpatine y Sauron. Sí, también hay una concatenación de, digamos, de gente que seduce a gente, ¿no? Sí. Claramente Melkor seduce a Sauron y Sauron a Saruman. Pero en Star Wars pasa lo mismo. Palpatine, que sí, hasta cierto punto podría ser como Sauron, corrompe a Anakin. Y de hecho hay un momento en el que Anakin podría volver a la luz, y de hecho al final vuelve. Y un poco pasa también con Saruman, porque hay un momento en el que Gandalf le abre la puerta, es decir... Sí, que está ahí en plan, venga, ven, vuelve, que redímete. No está todo perdido. Quizás esa sea la gran diferencia, que Darth Vader al final da el paso, o Anakin Skywalker y Saruman, ¿no? Bueno, es lo que decía Carlos al principio, de que la obra del Señor de los Anillos es más oscura por eso, porque en Star Wars muchas veces se redimen y en el Señor de los Anillos lo normal es que no se rediman. Sí, además, si os fijáis en el final de la trilogía original, si os fijáis en el final del Señor de los Anillos, no son ni mucho menos iguales. Al final de la, no, de la no, trilogía va. Original, y claro, y eso es lo que dificulta, yo creo, no sé cómo lo van a hacer, engarzar la trilogía original con esta secuela que van a hacer ahora. Si todo termina, el imperio se ha hundido, hay grandes festejos en Coruscant, que es la capital del imperio, y por toda la galaxia, la felicidad y el triunfo del bien es absoluto. El Señor de los Anillos no es así. Sí, el triunfo del bien existe, pero tiene un coste. Y tiene un coste amargo. El coste amargo, claro. Obviamente, la pérdida absoluta de Frodo, que se pierde, que pierde su deseo de vivir, pierde su espíritu, y el saneamiento de la comarca, que yo creo que es un capítulo genial. Cuando después de volver de la misión, se vuelven al mundo real y se dan cuenta que en el mundo real también hay cosas que necesitan arreglarse y que hay cosas que se han perdido y que nunca volverán, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, claro. Y creo que eso es un poco lo que pasa con la película de Peter Jackson, porque la película de Peter Jackson intentan ser más como la película de Star Wars. Intentan que los personajes malos sean buenos, de manera que Faramir al principio es cruel, pero luego cambia hacia atrás. El mismo Sam tiene un momento de duda, que eso me parece que es, eso sí que es blasfemia y sacrilegio. Y luego vuelve al día. Entonces, intenta meter ese final más edulcorado, quizás más propio de Hollywood, y que no se corresponde con el final agridulce del Señor de los Anillos, ¿no? Mira, eso que has dicho de Sam, y yo no soy tan amante de la obra como sois vosotros, a mí personalmente me tocan los detonadores termales, ¿no? ¿Por qué? Porque es que yo... ¿Los detonadores termales? Sí, por no decir que son también redondos y relucientes. No, y lo digo porque igual vosotros que conocéis tenéis más opinión al respecto, pero yo siempre a Sam lo he visto como el único que realmente siempre ha estado ajeno al poder del anillo, porque es el único que nunca lo ha ansiado ni se ha sentido tentado por él y está siempre pendiente de su amigo. Entonces, cualquier insinuación que no va por ese camino a mí particularmente me molesta. Sobre el final, sí que me resulta muy curioso que en Star Wars, y se puede encajar más o menos, sí que está presente la figura del elegido, de que todo está determinado, hay unas profecías, se van a cumplir, digamos, como que todo sigue un camino. Y yo siempre que leo El Señor de los Anillos tengo la sensación de que al final influye la suerte y todo se arregla casi de casualidad o por fortuna. Sí, porque lo del anillo que Gollum en el último momento le ve, aunque esté invisible, le muerde el anillo y se cae, es como, en serio, ¿sabéis algo de puto milagro? Con perdón. No. Es la redención del personaje. Uy, cuidado, que no te has escuchado. Bueno, madre mía, no te has escuchado el programa de Carlos. Sí, madre, sí lo he escuchado, Carlos, sí lo he escuchado. Por favor, cuéntale. Por eso estoy picando un poco. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho con respecto a la profecía, porque en los dos hay profecía, ¿eh? Tanto en El Señor de los Anillos como en La Guerra de la Galaxia hay profecía y otras de las cuestiones. Además, no solamente las profecías, sino las profecías que se cumplen a sí mismas, ¿no? Porque es lo que le pasa a Anakin cuando ve a Amidala morir. Entonces, claro. Amidala muere, pero si Anakin no hubiera hecho nada, no se habría muerto. Entonces, sí, es la paradoja que hay en eso. Y es lo que le dice Galadriel a Frodo, que Galadriel es bastante más lista que Anakin. Le dice Galadriel, cuando le enseña el espejo de Galadriel, dice, el futuro está siempre difícil de hacer y muchas veces depende de las cosas que haga. Entonces, claro, No puedes utilizarlo como guía para el futuro. Claro. Eso es calcado a lo que dice exactamente Yoda. Yoda dice, sí. impusi- imposibles de decir, siempre en movimiento el futuro está. O sea, es decir, está constantemente cambiando en función de las acciones que hacemos. Y en el momento en el que nos fijamos en un futuro concreto no previsto y nos encaminamos a ese, lo autocumplimos. Sí, sí, pero lo de Gollum para mí no es casualidad. O sea, eso es la gracia. Es decir, la presencia en el mundo real de la divinidad. Entonces, eso es como lo explica Tolkien. Es decir, Gollum no está allí por casualidad. Vale, Gollum está allí porque Frodo le perdonó la vida. Claro. Entonces, el hecho de que Frodo, cuando empieza el libro, le dijera a Gandalf, ¿y por qué no te cargaste al cansino insoportable este de Gollum cuando tuviste la oportunidad? Y le dijo Gandalf, dice, no te apresures a decir que alguien merece la muerte porque no sabes cómo acabarán las cosas. Le dice en el capítulo 2, así, a lo loco. Uh-huh. Y luego, más adelante, en el capítulo 3, Frodo se encuentra con Gollum y dice, ahora que lo veo, entonces, de verdad, me da lástima. Y al perdonarle la vida en ese momento es lo que esa, digamos, trayectoria de, podríamos decir de bondad, pero Tolkien diría de santidad, esa trayectoria de santidad que tiene Frodo a lo largo del viaje es la que permite que al final Gollum aparezca y salve el momento. Entonces no es casualidad ni es el Deus ex machina, no, es el Deus in machina, ¿no? Es la gracia, ¿no? Vale, pero sí. Entonces opino yo. Determinado sí. Directamente por Ilúvatar. Es que ahí no se entra. Ahí pero no sí, eso entra. Es la gracia, porque es la presencia misteriosa y generosa de Dios en la historia. Cuando se dice misteriosa, pues puede ser eso, puede no ser eso, pero esa es la definición de la gracia, ¿no? Pero mira, lo de la religión también, y es otro melón que podemos abrir, me resulta... Estáis abriendo muchos melones y llevamos una horita, de aquí... Porque me resulta curioso, en Star Wars, más allá de que se vea algún detalle mínimo, pero casi como... parte, digamos, de la escenografía de religión, además siempre, pues en el tema de los Ewoks, pues samánica, primitiva, animista, en general no figura la religión, digamos que la religión viene sustituida por la magia, lo que sería el referente religioso y no tiene nada que ver con la religión, sería la magia, los Jedi, que son casi monjes guerreros, pero no hay exactamente... presencia de una religión, no ves ritos, no ves nada así. En El Señor de los Anillos evidentemente está, porque es una traslación de la creación del mundo tal como lo entienden los cristianos, ¿no? Ilúvatar, los Ainur y demás, los ángeles caídos, pero tampoco luego entiendo que esté muy presente como religión concreta que practique la gente. En absoluto. Y además, prácticamente nada. Perdón. No, eso que es que prácticamente nada, no se ve nada. O sea, no hay templos, no hay sacerdotes, no hay figuras icónicas a las que adorar. Es que no hay. El único rito que hay es cuando es el que hace que en el Enial de Números de Madrid, y es cuando van a bendecir. Perdona. Esa, para mí lo enseña. Le va a meter y dice nosotros antes de comer nos levantamos, miramos al oeste y pensamos, ese es el único rito que hay. Ah, sí, sí, pensaba que estabas hablando de otros ritos que la Guardia Civil ya nos ha llamado la atención. Que merecen dos. No, ahora ese es el único rito que hay, pero es que es una decisión consciente. Vamos a ver, Tolkien, donde está la religión en la obra es en la trama. Está en la trama, y yo creo que claramente. Lo que pasa es que no es una obra catequética, entonces no es una obra que está hecha para conseguir prosélitos, para que la gente se convierta al cristianismo, pero está ahí porque eso formaba parte integral de él, ¿no? Pero no puede haber una religión organizada, porque toda religión organizada anterior a la revolución, perdón, a la revelación que es Jesucristo, tiene que ser por fuerza una religión falsa, tiene que ser por fuerza. Entonces, él lo que tiene son buenos salvajes. Lo que hay en El Señor de los Anillos son buenos salvajes. Entonces, esos buenos salvajes no pueden tener una religión porque sería falsa. Y cualquier cosa que hubiera, cualquier demostración de religión que hubiera en la Tierra Media sería. Sería. ¿Cómo se llama esto de adorar a los. Idolatría. Entonces, Tolkien. A conciencia elimina la religión, y algo muy parecido en que ocurre en la Guerra de las Galaxias, creo que solamente hay una referencia a la religión, pasa que esto lo conocemos por supuesto vosotros mucho más que yo, es cuando Han Solo le dice, ¿no?, las religiones antiguas y las creencias no te salvarán, ¿no? Sí, bueno, hay un momento phony religions o algo así le dice, o phony sí. Hay un momento, pero que es desde un tipo de criatura distinta, que es cuando C3PO dice gracias sean dadas al Hacedor. Bueno, al Hacedor, sí. Es una figura como, dices, bueno, se está refiriendo a su ingeniero. Claro. A su programador. Es Anakin. En esta galaxia existe una suerte de Dios y tal. Todo eso, evidentemente, se deja un poquito de lado. Veo también una diferencia en el tema razas. ¿Por qué? Porque en Star Wars, aunque el Imperio sí que es claramente racista porque no ves gente que no sea humana en sus filas, sí que es cierto que en todos los planetas a los que vas hay como multiracialidad, ¿no? O sea, hay distintas razas viviendo relativamente en paz, mezcladas. Sin embargo, en El Señor de los Anillos, aparte de que las veo siempre todas muy separadas, las veo con relaciones muy complicadas. Tirantes. Sí, tirantes. Es más realista, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, lo apunto como diferencia. Sin es más, que creo que es más realista porque yo creo que Tolkien era pesimista. Yo creo que él era conceptualmente pesimista y las razas se llevan mal porque si mira un poco a la historia, pues eso es lo que hay. Y mientras que George Lucas, y como mucha ciencia ficción, es optimista, ¿no? En que el futuro, aunque se supone que esto es el pasado, ¿no? Va a ser mejor un poco que el presente, ¿no? Sí, y las diferencias entre unos y otros pues estarán mucho más... O sea, no se centrarán en el aspecto. ¿No? En toda la parte de aspecto lengua, al final 6 millones, ¿no? No sé cuántos millones de formas de comunicación dice C3PO que controla. Es como, tú imagínate la cantidad de razas diferentes que hay o formas de vida. Y los problemas que hay entre ellas al final vienen a ser que si las tasas comerciales, que si el Imperio para controlar a los rebeldes, pero no en la Guerra de las Galaxias no tenemos un enfrentamiento entre razas. O no se hace mención a ello. Bueno, que sepamos. En las películas, porque yo creo que los universos expandidos, cosas alternativas, fanfics y cómics, sí, me parece que Dai Kurz puede sacar la leche. Sí, pero como ya va a dejar de ser canon. No, ya ha dejado de ser. ¿Por qué no explicas lo del canon? Que yo no lo tenía nunca muy claro. Yo tampoco. Venga. Y los demás descansamos. De tanto hablar, que estamos agotados. Breve, ¿no? Como las mías. A ver, es complicado porque ahora de hecho ha variado y de hecho es más complicado según a quién le preguntes, ¿no? Porque hay gente que habla de canon principal, canon secundario, canon videojuego, canon continuidad y tal. Yo siempre he hecho, por simplificarlo mucho, una diferencia en lo que era la etapa, digamos, pre-Disney, ¿no? Que era lo que es canon y lo que no es canon, por hacerlo muy sencillo. ¿Y qué era canon? Pues, digamos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solo lo que George Lucas decía como creador. Lo aprobado por Lucasfilm, ¿no? Ya sea fueran las novelas. Ni siquiera aprobado. Todo lo que, digamos, venía del creador de la saga. De la boca del Hacedor, exactamente. Tal cual. En ese sentido, lo que era canon era las películas, las novelizaciones y cómics de las películas, ¿por qué? Y también los radiodramas o versiones radiofónicas de las películas, ¿por qué? Porque incluían también las escenas eliminadas de las películas, pero que fueron creadas por Luca y que forman parte de la trama y que solo fueron purgadas del metraje final por una cuestión de tiempo, de velocidad de narración o de lenguaje narrativo. Pero forman parte de la historia y fueron creadas por Luca. Y todo lo demás era no canon, novelas, cómics, videojuegos y tal. Y había un esfuerzo porque ese universo expandido, que es como se llamaba, tuviese encaje encaje con el canon, ¿no? Entonces hay gente que habla de canon secundario y demás, pero digamos eso es universo expandido frente a canon y el universo expandido con coherencia gracias al departamento de continuidad con ese canon. Con la era Disney, ¿qué pasó? Disney quiso hacer una reclasificación sobre todo porque decía... El universo expandido ya ha contado cosas que temporalmente están ubicadas en el momento en el que voy a contar yo mi nueva trilogía, o sea, 32 años después. Eso ya había sido explorado en el universo expandido. Entonces, lo de Thrawn, ¿no? Sí. Thrawn, pues por ejemplo, que Han se casaba con Leia, tenían hijos gemelos, uno se volvía oscuro. Demás. Bueno, pues todo eso estaba contado. Dice, bueno, como no me quiero quedar... encajado, encorsetado como creador, por eso que ya se ha contado, voy a anular todo eso. Entonces voy a crear mi nuevo canon. Y a la hora de crear mi nuevo canon, digo, ¿qué va a ser mi nuevo canon? Pues todo lo que cree yo. ¿Y qué es todo ese universo expandido? Pues lo voy a reclasificar en un producto que se llama Star Wars Legend, con la idea de que eso lo puedo contradecir o no en lo que yo cree como nuevo canon. Hay cierta confusión que va a pasar, pero digamos que ahora el canon Disney va a ser lo que era básicamente el canon clásico más todo lo que haga Disney, porque se supone que va a tener coherencia y que lo quieren incorporar dentro de ese canon, y además ya no hay un creador del que deviene todo, sino que hay un conjunto de creadores. No sé si esto sería, evidentemente es mucho más complejo, yo creo que esta es la explicación más sencilla y rápida. ¿Me ha quedado claro? Sí, sí. Uh-huh. Clarísimo, ya está, el canon explicado. Yo creo que vamos a hacer un pequeño break para leer algunas cosas que nos han comentado los oyentes. Y luego ya vemos si seguimos, si os ha quedado algo o conclusiones finales o qué. Aquí estoy un poco perdida porque veo, por desgracia y por suerte, que podéis hablar de esto durante 3 horas. Entonces estoy, no sé muy bien. Bueno, nosotros hicimos una publicación en Facebook para promocionar la mesa redonda y para decir que íbamos a estar charlando sobre esto y que cualquier cosa que nos quisieran preguntar, pues estábamos a su disposición. Mónica Finduriel nos puso: mi pregunta para el programa, ¿hay alguna mención expresa del propio Lucas sobre la obra de Tolkien? ¿Algún artículo, carta, entrevista? Sería muy útil de cara a actividades multidisciplinares. ¡Qué palabra tan complicada! Gracias. Repito, es una pregunta para el programa. No quiero la respuesta en este hilo. Esto viene porque cuando hicimos la mesa redonda de orcos y pusimos lo mismo comentario, pues la gente nos hacía preguntas y había gente que les contestaba en los comentarios. ¡Que es para el programa! Kurt, yo creo que este es tu turno. A no ser, no sé si los demás tendréis algo. Igual nadie ha investigado algo por ahí. Pero yo he mirado algo, pero lo que diga Kurt es mucho mejor, seguro. Sí, yo es canon, lo que diga Kurt. Es la boca del hacedor. Sé que Lucas lo ha reconocido, pero no sé decirte ni cuándo, ni en qué contexto, ni dónde. Entonces igual Kurt lo sabe mejor. Adelante. A ver, él reconoce varias cosas en lo que es, digamos, la generación de su historia, ¿no? Él sobre todo reconoce las historias de Flash Gordon y de Buck Rogers como un poco sus referentes y lo que quiere hacer. Y sobre todo, y lo dice por activa y por pasiva, para mí el héroe de las mil caras de Joseph Campbell es la Biblia. Lo tenía debajo la almohada, tenía otra copia en el despacho, tenía de hecho varias copias y lo seguía. Y aparte reconoce como influencia distintas obras. Reconoce como influencia en el sentido de que ha sido un lector al que le ha gustado El Señor de los Anillos. De hecho, hace alguna concesión a título de cameo guiño, pues usando términos como Endor, ¿no? No influye directamente en lo que es la creación de la historia, sí que forma parte de lo que él dice, mi bagaje cultural, literario, que me ha hecho ser lo que soy y que voluntaria e involuntariamente me hace poner cosas en mi historia. Uh-huh. Yo he leído, he mirado, pasa claro, he mirado lo que hay en internet, entonces tampoco, no será de punto fiable, pero lo que he leído es que hay gente que dice que George Lucas se basó, que el propio George Lucas dijo que se basaba en el Señor de los Anillos, pero nadie es capaz de citar un sitio en el que George Lucas lo dijera. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que, por lo menos yo no he sido tampoco capaz de encontrarlo, pero a modo de curiosidad, buscando por ahí, me he encontrado, y supongo que este curso lo conocerá, una versión inicial del guión de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, al parecer, en ese momento, en ese guión inicial, que está en la página scifiscripts.com, en ese guión inicial a Luke lo pillaban los guerreros, los Tusken, los guerreros Tusken, y lo ataban a una rueda que iba girando, ¿no? Entonces, en ese momento, llegaba Obi-Wan Kenobi, y Obi-Wan Kenobi decía: buenos días. Y Luke respondía: ¿quiere decir, cuando dice buenos días, no, que hay buenos días para ti, o que me desea buenos días? Sí. No me lo puedo creer. Sí, sí. Porque te parece que las mañanas en general son buenas. Sí. No, me lo puedo creer. Parece que te has metido en un buen lío. ¿Qué pasó? Sí. Que le gustó la escena, vamos. ¡Qué fuerte! Luego eso no apareció en la película, pero al parecer ese era el guión original, ¿no? Dios mío, ¿no, Hobbit? El guión, de hecho, tiene muchísimas versiones, desde una sinopsis de 4 páginas hasta un guión prácticamente terminado, que luego no tiene nada que ver con lo que vimos, y de hecho se ve que la historia no la tenía muy clara porque la va cambiando constantemente, ¿no? Kurt, perdona, ¿el cómic que nos regalaste? Sí, el cómic. Ese es uno de esos guiones. Efectivamente, ¿verdad? Ese es uno y la historia es bastante distinta. ¿Qué pasa? Que a medida que fue puliendo la historia, referencias que veía muy obvias, tanto en el texto como en el aspecto visual que iba a tener la película, lo iba quitando. De hecho, se pueden buscar por ahí imágenes de Yoda que parece directamente un goblin, ¿no? Sí, un duendecillo verde. Sí, un duendecillo verde, vamos, o sea, pero vamos, con capuchita, con con bastoncito y todo. O sea, sí que hay una referencia y se ve influido por este universo, pero él mismo poco a poco lo va puliendo hasta hacerlo menos evidente, ¿no? Ese sería un ejemplo clarísimo de una autocensura para no caer no en la referencia, sino casi en el homenaje, homenaje barra plagio, pero sí. Sí, que no fuera demasiado evidente. Eso ¿no? es. Que no fuera... Entonces, no sabemos lo que él dijo, pero a lo mejor no hace falta que diga nada, porque con esta versión original del guión está claro que la obra la conocía, porque esto ni siquiera es El Señor de los Anillos, esto es El Hobbit, ¿eh? Entonces, está claro que conocía la obra de Tolkien cuando se conocen Obi-Wan, el mentor, y Luke, el alumno, el mentorizado, el diálogo tiene ecos, por decirlo de manera fina, de cuando se encuentra Gandalf el mentor y Bilbo el mentorizado, ¿no? Entonces, obviamente sí que debe haber alguna relación ahí, no sabemos hasta qué punto la ha reconocido, pero está claro que existe, ¿no? Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. Venceslao Berriel Felipe dice: creo haber leído que Endor es un nombre sacado del Legendarium de Tolkien. ¿Podríais confirmar ese dato y decir si hay más casos en los que Lucas tomó prestados, comillas, nombres de la obra de Tolkien? Un saludo y gracias. Bien, Endor, yo conozco a Andor más bien, ¿no? Pero de la tierra de Endor. No sabría decirte. Es que Endor, es verdad que Endor suena muy... Tiene el regusto, ¿no? ¿No? De Beleriand, Endor, Andor. Sí, por la ND, ¿no? Que Andor gustaba a Tolkien, pero... A ver, por eso te he dicho antes... No, pero Endor yo sí que lo he visto como la Tierra Media en élfico o algo parecido, ¿no? Sí, es el nombre de la Tierra Media en Cuenya. Ah, sí, yo pensaba que era... A mí me suena... Sí, Endor, en Cuenya. Sí. Confirmado. Sí, vale. Yo como el cuño solamente lo hablo en intimidad. Ah, que no es falta Eleder, pero... Es que Eleder debería estar aquí. Eleder debería estar aquí y se ha escapado como una rata. A ver, que sí. Es por eso que te decía antes que lo del guiño con Endor, precisamente por esto que acabéis de comentar. Pero lo hace con muchísimas cosas. De hecho, hay muchos nombres en Star Wars que están basados, ¿no? O sea, Naboo, por ejemplo, es la diosa de la sabiduría. Akbar lo puedes buscar en sí, por ejemplo, no, pero Shakti hace referencia a deidades hindúes y así es constantemente, ¿no? Jedi puede venir de la palabra japonesa Jedi y demás, ¿no? Entonces sí que hay constantemente un interés por coger palabras reales de nuestro mundo y meterlas en este universo, a veces dándole un significado y a veces no dándoselo, ¿no? No, sí, es verdad que ese nombre de la Tierra Media en Cuenya, ya lo tengo aquí. Claro, esto demuestra que no nos ha hecho las preguntas antes para que nos las estudiamos. ¿Ves? Pero porque esto es auténtico. Esto es auténtico. Esto es en directo. Esto es completamente en directo. Porque es verdad que ninguno tenéis acceso a Facebook y no podíais haber entrado a la página de la Sociedad Tolkien Española a mirar las preguntas. Yo es que te respeto demasiado para hacer eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tienes unos colaboradores que no te los mereces, o sea... No me los merezco, y eso que me vacían la despensa. Se merece algo mucho mejor. Pero se tiene que contentar por sus pecados con esto. Mi compañía del anillo está muy bien, vamos a dejarlo estar. Vamos a ver, Raúl Pérez, ¿alguno de los personajes de Star Wars es muy parecido o un homenaje a otro de la Tierra Media? Aunque supongo que será algo que ya tendréis planteado hablar. Bueno, Raúl, siento decepcionarte, no había planteado nada... hablar de nada, ha sido... Y todo lo que hemos hablado de los mentores. Sí. Eso es verdad, eso es lo que teníamos. Y de Aragorn con Han Solo y de... Que no finjáis ahora aquí delante de la audiencia. No. Como ahora habrá ya oído el programa, habrá visto que sí, que hay muchas paralelismos. Muchos personajes. Dice después, escribiendo esto, me acaba de venir un flashazo. ¿Imagináis una película o libro Star Wars versus El Señor de los Anillos, al estilo Batman versus Superman? Los Sith y Jedi arribando a la Tierra Media. ¡Oh my God! He flipado mucho. Sí, Raúl. Has flipado. Bueno, yo te he puesto en tu muro una imagen de Yoda enfrentándose con el Balrog. ¿Cómo habría acabado eso? Imagínate. No, hay un montaje. Yo creo que no se deben dar ideas. A ver, a ver si las va a oír un director de Hollywood. Claro, tiene que dárselo a Hollywood. A ver, claro. Hay por ahí memes muy divertidos, tanto a favor de un universo como de otro. Hace poco estuve viendo uno que la primera imagen era Gandalf diciendo no podéis pasar y la siguiente imagen era Obi-Wan Kenobi haciendo con un gesto con la mano y dice él es libre de ir por donde quiera y decía luego Gandalf él es libre de ir por donde quiera, o sea, el truco mental influye en los Istari en ese meme. Pues yo insisto, lo de la fuerza lo he usado con mi jefe, este no es el informe que estás buscando y no funciona. Ya, pero ¿por qué no funciona? O esta no es la empleada que estás buscando, refiriéndome a mí misma. Por favor, cargar el marrón a otro y no. Bueno, ¿no? Como no lo puedes decir, tú lo digo yo, eso es porque tu jefe no es humano. Dios mío. Si queréis reíros con esto de los memes y eso, en YouTube hay una serie de vídeos que se llaman Rap Battles, las batallas de rap. Y hay una rap entre Galadriel y la Reina Amidala, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Sí. Que es muy divertido, muy divertido. Qué bueno. Muy bien. Seguimos. Rafa Doñate Valero dice, un tema muy interesante, supongo que uno de los puntos a tratar será la similitud entre los papeles de Frodo, Bilbo, con Luke Skywalker, del humilde granjero o campesino que se marcha de viaje, guiado a un fin mayor por el arquetipo del anciano mentor, encarnado en la figura de Gandalf / Obi-Wan. Estoy seguro de que hay miles de similitudes en este estilo, pero siempre he considerado que El Señor de los Anillos ha sido una gran influencia en este tipo de películas. También creo que la figura de Luke Skywalker podría tener algo de Aragorn, pues también le persigue el pasado de su linaje y está destinado a vencer al mal, más o menos, para gobernar Gondor o restaurar el orden Jedi. Como siempre, estoy seguro de que será un gran programa, ya tengo ganas de que lo publiquéis. Bueno, pues será pronto. Este tema sí que lo hemos tratado. Sí, los hijos que heredan los pecados de los padres, sí, sí. Lo que no sé, hemos mencionado mucho es lo del... Bueno, sí que hemos mencionado que hay una similitud entre Frodo y Luke Skywalker. Es verdad que los dos son personas sencillas que... Aunque hay una diferencia también ahí que, bueno, me gustaría resaltar, ¿no? Por ejemplo, cuando Luke Skywalker, llega a Obi-Wan y le dice pues que está destinado a otras cosas, a enfrentarse, bueno, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, él... Realmente sí que quiere embarcarse, sí que quiere ir a Alderaan, sí que quiere embarcarse en esta aventura, pero en cambio Frodo no, porque claro, Frodo, o sea, es diferente. Al final Luke, bueno, lo rechaza un poco porque, pues, por sus tíos, porque se tiene que quedar con sus tíos, ayudarles, pero cuando matan a sus tíos, ya es un poco, entre comillas, la excusa perfecta, dice, ya nada me retiene aquí, ¿no? Y se va con Obi-Wan. Pero en cambio, en el caso de Frodo, Frodo sabe que está muy limitado, conoce sus limitaciones, sabe que se va a enfrentar a un peligro mucho mayor. Al final, por lealtad, sí que asume lo que tiene que hacer y lo afronta, ¿no? Pero pienso que Luke va mucho más... tiene muchas más ganas de enfrentarse a ese destino. ¡Hombre! Que Frodo, realmente. Es que se lo ponen... Es que la diferencia es fíjate tú, es... Oye, Luke, estás destinado a hacer cosas grandes. Vas a ser un crack, todos te van a adorar. Tienes que vencer al mal porque es lo que esperan todos y eres genial, tío. Molas mazo, tienes la fuerza dentro de ti. Tienes la fuerza, exacto. Eres un crack, te queremos. Y lo de Frodo es... Mira, Frodo, tu tío la cagó. Se llevó una cosa... Que no debía. Se llevó una cosa que no debía y no es que me importe, pero es que tú la has heredado. Y ya sabes lo que pasa con las herencias, que son muy puñeteras en estos países. Entonces... Vas a tener que ir a tirarlo, vas a estar solo, bueno, te llevas a este, ¿vale? Sam, ven aquí, ven, coño, Sam, ven aquí, te vas a llevar a este, que va a ir contigo y te va a hacer la sopa. Yo te voy a intentar echar un cable, pero tampoco, o sea, entiéndeme, hijo mío, soy una persona ocupada y hay otras cosas. Te voy a intentar buscar una compañía, pero no sé cuánto te va a durar. Puede que haya algún traidor entre la compañía que haga que se disuelva. Y bueno, básicamente, que te busquen la vida para llegar a Mordor andando. Aquí no hay vainas ni naves espaciales. No, vete andando a Mordor. Y si eso, tira el anillo al fuego, ¿vale? Y luego ya vuelves. Y me lo cuentas. También, y me cuentas cómo ha ido la cosa. Es que el planteamiento es diferente. Por eso Frodo me parece mucho más héroe, en plan de... Bueno, vale, pues me voy, ¿sabes? Como resignado. Claro, pero que también... A Luke le dan una espada luz y a Frodo le dan un arma termonuclear. Que nadie quiere tocar porque es como, hostia, igual la toco y me vuelvo malvado. Este brincado, bueno, aguantará más. De hecho, toma Luke, un sable súper chulo, toma Frodo, uranio enriquecido. Sí, no, pues, con cuidado, ¿eh? Tiene algo de radiactivo ese anillo, sí. De todas formas, Luke en la historia es un reflejo de George Lucas. ¿Por qué? Porque George Lucas era una persona tímida, introvertida, que vivía en un ambiente lo dice él mismo, en un ambiente rural donde no tenía futuro, prácticamente como el granjero, que tenía aspiraciones, quería salir, quería ver mundo, quería estudiar cinematografía. Sus padres no lo veían aquello como algo interesante. No, y cuando el emperador los mató ya tuvo la excusa perfecta para irse a estudiar. No lo apoyaron ni nada, y un poco Luke es el reflejo suyo de su juventud, es decir, un niño atrapado en un mundo de segunda que quiere ir a donde está la acción, donde está la vida. Vamos a ver si eso está claro. ¿Cómo se llama Luke de nombre? Lucas. Sí, sí, es así. No es casualidad que se llamen igual. De todas formas, lo que ha dicho Nay es muy interesante. También yo creo que estamos mediatizados por las películas del Señor de los Anillos. Iba a decir para lo bueno y para lo malo, pero no se me ocurre nada bueno. Estamos mediatizados por esa. Entonces, el Frodo del libro es un señor de 50 años. Bueno, pero aún así está muy bien. No es Elijah Wood apetecible que está deseando conocer el mundo, no. Es un señor de 50 años que vive en su casa, un solterón que está más a gusto que de lo que es, y le meten en ese marrón. O sea, no son personajes comparables en ese punto de vista. Lo que dicen ahí es verdad, y además está clarísimo. Las motivaciones son completamente distintas, el comienzo es completamente distinto, los personajes parten de presupuestos muy diferentes, sí, sí. Además que los hobbits, yo tengo siempre la sensación de que son viejos prematuros, ¿no? Es gente como que tiene sus rituales y no sale de eso. Son caribeños, llevan un ritmo tranquilo. Ya, pero es como el viejo que necesita levantarse, tomarse su café, leer su periódico, luego dar su paseo. O sea. A mí me gustan. Sibaritas son personas que requieren, pues eso, desayunar bien, volver a desayunar bien, dar un paseo, saludar a no sé quién, volver a desayunar. Claro. Sí, pues es la vida que todos desearíamos. Tranquila, una vida tranquila y reposada. Ahí hay una historia para contar en el universo expandido, que es una hambruna en la comarca, vamos. Eso sí que es un drama. Y que se vuelvan verdaderas bestias por un trozo de pan. Bueno, pues nada, solo quedan dos comentarios más, que son de Sedercala de Oji, de Layo y Tugarray, que dicen, y Turrigaray, perdón, que dicen básicamente lo mismo, pues que están muy contentos con el programa y que tienen muchas ganas de escucharnos, pero no plantean ninguna pregunta. Y en Twitter pasa algo parecido, nos hacen muchos comentarios de, oye, ¿sabéis que Endor es una forma de llamar a la Tierra Media? ¿Sabéis que bueno, aquí nos pone uno. Christopher Lee interpretaba al conde Dooku, que traicionaba a su orden en el lado oscuro de Star Wars, en Star Wars, y en El Señor de los Anillos es Saruman, que traiciona a su orden por el Señor Oscuro. Pues vale. Pero a él le habría gustado ser Gandalf. Es verdad. Pobre Christopher Lee. Siempre lo dijo. Que era muy mayor, pero... Así que nada, hasta aquí la parte de los oyentes. Y ahora os pregunto, y viendo cómo estamos, ¿tenéis algo más importantísimo que decir o pasamos a las conclusiones finales? ¿Hay algún otro melón que penséis indispensable? Ahora, como dice uno que sí. Claro, tío, indispensable. Hombre, a ver, esto es un programa especial de Navidad. Puede durar lo que nos dé la gana. Allá ellos si se lo descargan. Pero pregunto, ¿tenéis algún tema más por ahí que queráis sacar a colación? Una cosa. Tema no, solamente, pero se puede también decir a modo de conclusión, da igual, como tú quieras. No, lo que digáis, venga, decidme. Pues mira, si quieres lo digo y voy introduciendo las conclusiones. Cuando se ha hablado de la diferencia y puesto a ser un poco más crítico, y en este caso con la Guerra de la Galaxia, creo que una diferencia básica es la poca coherencia del trasfondo de la Guerra de las Galaxias con respecto al trasfondo del Señor de los Anillos. Yo siempre lo pongo de ejemplo, incluso que lo dije en algún momento, cuando en el Señor de los Anillos Merry y Pippin son capturados por los Tumularios y los tienen tumbados en unas losas, y cuando despiertan dicen, los hombres de Khal Drum están sobre nosotros. Y no se explica nada más. En toda la obra no se va a explicar nada más. Pero detrás del hombre de Khal Drum están sobre nosotros, si tú miras los apéndices, lo que está contando es la historia de esa zona, de la historia de Arnor, de cómo el reino de Arnor fue destruido por el hombre de Khal Drum, por el rey brujo, etc. O sea, en todo lo que hay, en todo el trasfondo que hay, cuando van caminando, el paisaje que se ve de fondo tiene una historia, tiene una realidad, tiene una permeabilidad. Luego la Tierra Media de todo, está desde el mundo volcánico de Mordor a las campiñas de la comarca, la grande llanura de Rohan, las grandes montañas, mientras que el mundo de George Lucas es una cosa que a mí siempre me ha... El mundo de Star Wars es una cosa que siempre me ha parecido enojosa. Los mundos son muy monolítico. Está el mundo helado, que es el mundo helado, el mundo del bosque, que es el mundo del bosque, está el mundo del desierto de arena, que es el mundo del desierto de arena. Entonces, no creo que en el universo haya planetas tan monolíticos, con tan poca uniformidad en el. Entonces, creo que ese esfuerzo tan importante que hizo Tolkien, que la obra tuviera la coherencia interna de la realidad que él decía, está ausente en La Guerra de las Galaxias. Y creo que es uno de los problemas que impide que, por ejemplo, pudiera haber una. Eso funciona en el cine, pero no funciona porque va una cosa pasando detrás de la otra y no te da tiempo, pero no funcionaría en una obra. Y es quizás una de las razones de por qué hay tantas discrepancias entre la trilogía original y las precuelas. Como las cosas que dice Obi-Wan en la trilogía original, luego no tienen nada que ver con lo que pasa en las precuelas, porque ese trasfondo no estaba bien construido. Por alusiones. Nos va a hablar George Lucas. No, a ver, estoy parcialmente de acuerdo. Sí que es cierto que el universo Star Wars parece menos rico, que está menos desarrollado. El problema es que lo está, como digo, en ese viejo universo expandido y en obras, novelas, cómics, guías y tal, donde sí se dan esos detalles que no están en las películas. Pero es una cuestión de formato, ¿no? Una cosa es una película y otra es un libro con unas páginas, con unas anotaciones, con escribo, recupero una carta que Tolkien le envió a no sé quién, donde matizaba un concepto que luego no estuvo definido. Bueno, pues eso también enriquece el universo con cosas que realmente no estuvieron escritas, ¿no? En ese sentido, Star Wars es un mundo más complejo del que vemos en la pantalla, sí. ¿Es coherente? Sí. ¿Tan coherente como en su conjunto es El Señor de los Anillos? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque hay distintas manos, pero sí tiene una coherencia y tiene un peso y tiene ideas muy interesantes. Hay planetas donde la fuerza actúa de forma distinta y demás, ¿no? Pero sí que es cierto en ese sentido que si tú coges solo la película es muchísimo, muchísimo menos rico. Pero también es curioso que haga falta 9 películas, no sé cuántas series de animación, no sé cuántos cómics, no sé cuántas novelas, para que una obra adquiera la misma profundidad que El Señor de los Anillos, que son una obra entre volúmenes, en torno a unas 1000 páginas, con unos apéndices. O sea, ya, pero creo que porque también no es una crítica, es que son también medios distintos. Es decir, La Guerra de las Galaxias es una película. Entonces, pero mira, no se puede reflejar lo mismo que se refleja en una obra literaria, ¿no? Claro, el ejemplo típico es tú en el episodio 4, la primera película que se realizó, no la primera cronológicamente, ves a Luke que entra en una cantina, hay un pequeño alboroto, uno se dirige a él, hay una bronca y tal. Bueno, en esa cantina hay personajes, ¿no? De hecho, hay un plano en el que la cámara hace un barrido y ves en la barra gente que ni tiene diálogo ni tiene nada. Y ves dos gemelas con el pelo así muy raro. Bueno, pues tú si vas al universo expandido, pues sabes que son las hermanas Tonica, sabes que son delincuentes, tienen su ficha, su historia, por qué estaban ahí, qué hicieron después. Se convierte incluso en un exceso de riqueza. ¿Para qué quiero saber? ¿Para qué tienen que tener vida dos personas que están al fondo de un bar? Balin, Nai, o Nai, Balin. Yo, si me permitís, quería comentar un último tema sobre la corrupción en ambas sagas, porque no sé cómo lo veis los demás, ¿no? Porque yo veo que son diferentes la corrupción que se ve en El Señor de los Anillos de la corrupción que se ve en Star Wars. Al final, la de Star Wars, tú te encuentras con el emperador Palpatine que tienta a los personajes, ¿no? Tienta a Anakin y con éxito y lo consigue, tienta a Luke en esa... ahí no tiene tanto éxito, pero al final son las decisiones de los propios personajes las que determinan si esa corrupción se lleva a cabo o no. Pero en el cambio, en El Señor de los Anillos, si bien también existe ese tipo de corrupción, yo creo que la corrupción, por ejemplo, del anillo, la corrupción a la que se someten los personajes con respecto al anillo es diferente, porque es como no tienes realmente elección, va a tardar más o menos, pero al final te va a corromper, ¿no? Y en función de cuánto tiempo estés sometido a la influencia del anillo, a algo que es, digamos, externo, que no va a depender tanto de tus decisiones, pues así más corrupto estás, ¿no? Y acabamos con el, por ejemplo, con el caso de Gollum Smeagol, que es un ejemplo fantástico de la corrupción, hasta qué punto llega, ¿no? De la corrupción, de la esclavización del anillo. Luego también el anillo tienta, ¿no? Tienta a Galadriel, tienta a Gandalf, etcétera, y sí que ellos deciden no someterse más a esa tentación, pero yo pienso que a la larga, por mucho que no quieras, el anillo te va a corromper. Sí, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo lo veo así, pero en el caso del lado oscuro pasa exactamente lo mismo. De hecho, eso es un reflejo de algo que opera en el mundo real, ¿no? Dice, la repetición de actos buenos genera virtudes, la repetición de actos malos, por hacer una clasificación moral, genera vicios. Entonces, en el momento en el que entras en una dinámica de uso del poder para fines poco nobles, tienes menos posibilidades de regresar al buen camino. ¿Por qué? Porque ya se convierte en una costumbre. Si tú te acostumbras a la utilización del sometimiento, del poder como eso, como arma para someter, para matar, para destruir, cuanto más lo hagas, menos posibilidades tienes de regresar. Por eso, si realmente, y pasa en Star Wars, y creo que pasa en El Señor de los Anillos, la gente que va venciendo las tentaciones es porque vence las primeras tentaciones. En el momento en que entra en el camino esa, digamos, de la erótica del poder, pues sucumbirá. Yo veo, es que no hay anillo en la Guerra de la Galaxia, entonces eso lo cambia todo, pero no, lo que decía Nai es así, pero además no es así por casualidad. Hay toda una reflexión antropológica detrás de eso, y eso lo explica Tolkien en una de las cartas. Decía Tolkien que el Padre Nuestro dice, líbranos del mal. Cuando dice Padre Nuestro, líbranos del mal, significa que hay cosas que están más allá de nuestro control y situaciones, y todos conocemos a gente, y quizá el primer ejemplo que se nos ocurre es la droga, ¿no? Pero hay muchos otros infiernos en la Tierra en el que la gente actúa de la manera que actúa no porque tenga una verdadera opción, sino porque las circunstancias le llevan al mal, ¿no? Entonces, esa comprensión un poco pesimista, pero al mismo tiempo comprensión de la naturaleza humana, es lo que opera detrás del anillo. Que el anillo es el mal absoluto, el que te pone una circunstancia en la cual es imposible ser bueno. Tú no puedes elegir, ¿no? Entonces, esa, a mí siempre me ha parecido, no voy a decir enternecedora, pero que siempre me ha parecido que toca una fibra muy humana. Tolkien ahí tocó una fibra muy humana al darse cuenta de que no todos tenemos opciones, algunos tenemos mucha suerte y hemos podido elegir, y si nos equivocamos, si no actuamos bien, es porque hemos elegido mal, pero podíamos haber elegido bien. Pero hay personas que no tienen esa opción, hay mundos en los que esa opción no es posible, y eso yo creo, y es lo que decía él, es lo que representa el anillo único. Me parece una reflexión profunda y muy humanista, ¿no? Yo con eso no puedo estar en absoluto de acuerdo. Puedo estar de acuerdo en la parte de que, evidentemente, según dónde nazcas y cómo te formes y qué te rodea, tienes menos posibilidades de ir por un camino determinado que en otros. Y en ese sentido, lo que te rodea te condiciona. Si tú a una persona la educas desde que nace para que corte cabezas, pues terminará cortando cabezas. Pero yo siempre he sido de la opinión de que en el fondo, aunque sea más difícil luchar contra el mal, por así decirlo, en unos sitios que en otros, en el corazón del hombre siempre hay algo que le indica lo que está bien o mal, y en su interior, lo tenga más fácil o no, anida la posibilidad de elegir bien. Y si no, sí, lo crees, sí, así, el mundo sería muy triste. Sí, sí, eso no niega la posibilidad de redención. Al contrario, si lo que es El Señor de los Anillos es una historia sobre redención. No niega la posibilidad de redención, pero que se te puede, que hay personas que se colocan en ese mundo, digamos, que se colocan en esas circunstancias y en las que no pueden elegir bien, pensar, bueno, pues pensar en el Daesh, los niños estos a los que educan en matar, a los que piensan de manera distinta y los que llevan esas ejecuciones. Entonces, esas personas pueden ser redimidas, sí, existe en el fondo de su alma, de su ser, existe la semilla del bien, sí. Pero es difícil que termine. Le lleva hacia otra parte. No hay, efectivamente, además Tolkien era católico, no creía en el determinismo. Es decir, no creía en que nuestro destino estaba prefijado de antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay circunstancias que te ponen más allá de la posibilidad de elegir. Y repito, ojalá no fuera así, pero creo que todos conocemos casos en los que es así. Sí, desde luego. Mi tocayo, el coronel Kurz, lo decía en una frase muy concreta. Tienes derecho a quitarme la vida, pero no tienes derecho a juzgarme. Ay. Hemos pegado un bajonazo. Sí. Es que se ha dispuesto a hablar de cosas, muy chungas. Navidad. Madre mía. Pero bueno, la función, ¿no? Jingle bells y esas cosas. Jingle bells. Ya, venga, claro. Ahora sí, conclusiones finales. Carlos, tú ya las has hecho, ¿no? Sí, yo solamente, como último apunte, quería decir que hemos hablado de cosas que se parecen, pero creo que no quería dejar la impresión de que La Guerra de la Galaxia es una obra supeditada o que proviene del Señor de los Anillos. Hay muchas más cosas en La Guerra de la Galaxia. Por ejemplo, yo creo que hay un western detrás, sobre todo de la primera, de La Nueva Esperanza. Y creo que también hay mucho de filosofía oriental en La Guerra de la Galaxia, que por supuesto está ausente en El Señor de los Anillos, que es puramente occidental. Entonces, mi última reflexión iría en ese camino. Hay cosas que son interesantes, hay universales en ambas obras. Ambas son obras imaginativas, también contracorriente en la época en la que se hicieron, pero en ambas hay en una cosa más que la otra y no son herederas la una de la otra. Kurz, bueno. ¿Tú ya hiciste o quieres apuntar algo más? No, yo voy a resumir ya porque además se me enfría el pollo que ya lo tengo hecho. Madre mía, ¿pero esto qué es? Yo soy como los hobbies, yo como sí, 6 o 7 veces al día mínimo. No, yo solo quiero terminar diciendo, porque como aquí tendremos gente que viene de tu programa y gente que viene por el interés a Star Wars, decirle que no se metan nunca ni con estos productos ni con Star Trek, por ejemplo, que se ha citado antes, en las luchas de este es mi producto, este me gusta, este es mejor que el otro. Yo creo que son dos buenos productos que yo animaría a la gente que nos escucha a profundizar más en ellos. Al que viene de La Guerra de las Galaxias le animaría a leer los escritos, los cuentos, las cartas de Tolkien que no haya leído. Al que venga de tu programa de Tolkien le animaría a acercarse a algunos de los productos del universo expandido y conocerlo un poquito más. Y del conocimiento de los dos universos pues puede sacar cosas positivas. Nice. Sí, yo resumiendo un poco también en la línea de lo que decía Kurt, que las dos son sagas fabulosas, maravillosas, estupendísimas y que ambas son muy recomendables para todo el mundo, que bueno, que no las conozco, que las quiero profundizar, sin más. Vale, Balin, te queda el ajá, estoy de acuerdo. Ajá. Bien. Estoy de acuerdo, pero mira, yo te voy a decir que no puedo resumir porque ahora mismo Star Wars no está terminada, dentro de 2 semanas van a estrenar una nueva película, se supone que es una trilogía. Así que voy a esperar a que termine esta nueva trilogía y entonces os invito a que nos volvamos a juntar a ver cómo todo esto que hemos estado hablando y comentando puede haber evolucionado o cambiado. Bueno, una propuesta sobre la mesa. Venga, de acuerdo, me parece muy bien. Yo solo quiero decir que me parecen productos diferentes y que son disfrutables los dos, que lo que ha dicho Kurz es verdad, no hace falta elegir, se puede disfrutar de las dos cosas mucho, te pueden gustar las dos, una tiene sus ventajas, o sea, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Y sus subproductos, pero bueno, que esta mesa redonda ha querido ser más una comparativa de similitudes que una guerra abierta, aunque al final hayamos pegado ese bajoncillo y esa no, pero yo creo que es mejor, no era esa la intención. Así que nada, ¿vais a ver la película el día 18? El 21 tengo la entrada. Bueno. Yo aún no tengo entrada. El día 18 igual no. Iré el 19 o el 20. Es que hay mucha gente en el cine el día del estreno. No. Kurt, yo sé que tú vienes al estreno, bueno, ¿verdad? Por los 7 padres de los enanos. A ver, esto va a sonar muy friki, pero tengo entrada para el viernes noche, para el sábado noche y tengo que coger para el domingo a la mañana en versión original subtitulada. Espero que te guste la primera vez. No. Es igual, el episodio 1 no me gustó y la vi 4 veces en 2 días. Sí, señor. Ya ves. Vale, pues nada, esto lo edito luego, ¿vale? No, es broma, esto se queda, que todo el mundo sabe, que todo el mundo te conozca. Ya, pero yo tengo mi fondo positivo, hay que bucear mucho, pero ahí está. No, desde luego. Yo quiero verla en Kinépolis. Pero en Barcelona es difícil, así que tendré que esperar a ir a Madrid en un par de semanas. Porque no hay Kinépolis aquí. Vale, eso sí, eso es importante. Muy bien, chicos, pues bueno, muchas gracias a todos por visitarnos en este, por venir a visitarnos a nuestro Esmial. Gracias por compartir con nosotros este tiempo y aprovecho la ocasión para desearos un feliz Julia a todos. Feliz Navidad. Y feliz Navidad. Que la fuerza se acompañe. Y larga vida y... Ah, no, calla, eso. Prosperidad. Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de iVoox, Facebook, Twitter, nuestra página web, sociedadtolkien.org. Casa del Acantilado, la cima del mundo, cerca del Polo Norte, Navidad de 1925. Mis queridos niños, estoy terriblemente ocupado este año, mi mano está más débil que nunca cuando pienso en ello, y no muy afortunado. De hecho, han ocurrido cosas horribles y algunos de los regalos se han estropeado y no he conseguido que el oso polar del norte me ayude y me he tenido que cambiar de casa justo antes de Navidad. Así que puedes imaginar en qué estado está todo y verás por qué tengo una nueva dirección. ¿Y por qué solo he podido escribir una carta para los dos? Todo sucedió así. Un día muy ventoso, de este noviembre, mi gorro voló, se fue y se atascó en la cima del Polo Norte. Yo le dije que no, pero el oso polar del norte subió a la delgada cima para conseguirlo traerlo de vuelta. Y lo hizo. El polo se rompió por la mitad y cayó sobre el techo de mi casa, y el oso polar del norte cayó por el agujero que hizo y apareció en el comedor con el gorro sobre su nariz. Y toda la nieve se cayó del tejado de la casa y se fundió apagando todos los fuegos y bajando al sótano donde yo tenía guardados los regalos de este año, y la pierna del oso polar del norte se rompió. Él está bien ahora, pero yo estaba tan enfadado con él que dice que no quiere ayudarme más. Creo que he herido sus sentimientos, pero se repararán para la próxima Navidad. Te envío una foto del accidente y de mi nueva casa en los acantilados sobre el Polo Norte, con hermosas bodegas en los acantilados. Si John no puede leer mi vieja escritura temblorosa, tengo 1925 años, que se lo pida a su padre. ¿Cuándo va a aprender a leer y escribir sus propias cartas para mí, Michael? Mucho amor para los dos y para Christopher, cuyo nombre se parece al mío. Eso es todo. Adiós, Papá Noel. J.R.R. Tolkien, Cartas de Papá Noel. El en sí la lumen o mentilmo. Seguimos en este programa de Navidad de Regreso a Hobbiton. Estamos muy alegres y muy contentos. Y viene una visita muy especial para celebrar estas fiestas con nosotros, como no podía ser de otra manera. Hola, Elider, ¿cómo estás? Ay, Miriel, ¿qué tal? Ya solo faltaba que te hubieras perdido este programa especial después de haber estado en todos los programas anteriores. No tenía ninguna intención. Muy bien, pues nada, siéntate por aquí, en mías mías, acércate a la chimenea, por favor, sírvete un poco de vino especiado y vamos a hablar de lenguas. Como nuestros oyentes se han manifestado y el curso délfico ha terminado, pues vamos a atacar lenguas diferentes, diferentes aspectos de la lengua de la obra de Tolkien, pero este programa de Navidad es especial y nos trae una cosa muy curiosa. La verdad es que sí. Tenía pensado, al enterarme de que este iba a ser el especial de Navidad, decir, bueno, pues no sé, vamos a buscar algo lingüístico tolkieniano relacionado con la Navidad. Pero no tenía nada claro qué. Porque, claro, Tolkien habló muy poco sobre la Navidad. Hombre, Tolkien era muy cristiano. Habla mucho en sus cartas sobre el catolicismo, etcétera. Pero lo que es en su obra, claro, la obra de Tolkien está situada en una especie de tiempo mítico, muy, muy anterior al nacimiento de Jesús, etcétera. Y prácticamente no hay ninguna mención al cristianismo en lo que es la Tierra Media. Hay una, pero eso no es tema para esta sección, eso... Vale. Se puede ver en otro momento. Muy bien. Vale, entonces digo, ojo, pues, ¿qué hablamos? Estaba la famosa Christmas Sentence, la... Sí. La carta aquella... La frase estupenda de... Bueno, espero que antes de que te mueras disfrutes de la vida o algo así, ¿no? Sí. Era como... cuando una mujer le preguntó a Tolkien cómo se decía Feliz Navidad en élfico y él dijo, bueno, claro, no se puede decir, pero los elfos se podían desear felicidad con la frase... Esto lo comentamos otra vez. Sí, sí. Con la frase Merin Sahagyal Alase, o sea, deseo que tengas felicidad, y que cuando un elfo se lo decía a un mortal, podía añadir No Vanyalle Ambarello, o sea, antes de que partas del mundo. los elfos. Pues nada, sí, es verdad que lo dijimos en un programa, pero era bueno que lo repitiéramos ahora porque la gente está escribiendo Christmas y a lo mejor la quieren poner. Sobre todo la última frase. Sobre todo la última. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? A ver. Entonces he dicho, no, pues entonces, ¿qué otra cosa? Y he recordado una cosa. En nuestros países de pequeños escribíamos cartas a los reyes, ¿no? Habitualmente. Ajá. Pero en Inglaterra, a quien escriben cartas es a Papá Noel. Ellos lo llaman Father Christmas, ¿no? Padre Navidad. Sí. Entonces, bueno, hay países también hispanohablantes en los que también se escribe a Papá Noel. Sí, y últimamente ya en casi todas partes en España, porque si vienen dos veces, mejor. También. Si viene Papá Noel y luego los Reyes, pues mira. Eso es. Entonces, lo curioso es que en la casa de Tolkien pasaba algo que no ocurría en ninguna otra casa. Que es que Papá Noel les respondía. ¡Madre mía! ¡Qué suerte! Sí. ¿Y cómo ocurría esto? Pues porque Tolkien, entre las décadas de 1920 y 1930, escribió... A lo largo del año iba escribiendo cartas a sus hijos y les hacía creer que estaban escritas por Papá Noel. Ay. En su remitente en el Polo Norte y contaban historias pues relacionadas con el trabajo de Papá Noel repartiendo regalos, con sus preparativos en el Polo, sus colaboradores... Unos duendes que les atacaban de vez en cuando. Uh-huh. Es que esas son las famosas cartas de Papá Noel que se han editado y se han publicado, ¿verdad? Eso es. Se publicaron en español en un libro que se llama así, Cartas de Papá Noel. Y lo que pasa es que ahora mismo están imposibles de encontrar si no es en bibliotecas públicas. Madre mía. ¿Está descatalogado? Está, o sea, descatalogado, y que, pero que no aparece ni de forma piratilla. se pueden encontrar. Lo único que hemos encontrado, estuvimos buscando en mi esmial, fue que hay una persona que los vende en Amazon por 500 euros. Ah, qué barato. Pues compramos tres. Sí, por ejemplo. Uno para ti, otro para mí y otro para sortear entre los clientes. Pues yo espero que alguien se anime a reeditarlas, porque la verdad es que son una delicia. Entonces bien. Digo, bueno, vamos a ver. ¿Hay algo lingüístico aquí? Pues resulta que sí, que hay un tema muy interesante. Ah, no me digas. Sí, resulta que... en estas cartas, además del propio Papá Noel, escriben de vez en cuando algunos colaboradores suyos. Y uno de ellos es el Oso Polar. Ajá. Es un ayudante muy torpe, pero muy divertido y de buen corazón, ¿no? Y, sí, sí. Y en una de las últimas cartas, el oso le pide a Papá Noel que pida disculpas a los niños por lo mal que pronuncia el inglés. Dice, dado que en el Polo Norte se habla el ártico. Idioma ártico. Ártico. Bueno, pues mire, ya tenemos la mención de otro idioma dicho por Tolkien. Pero no nos quedamos solo ahí, sino que dice, y bueno, y ya que hemos mencionado el Ártico, pues como muestra de este lenguaje, uh-huh, vamos a despedirnos en Ártico, y dice una frase en idioma ártico. ¿Pero qué es esta frase? La frase dice, adiós hasta la próxima y espero que sea pronto. Y en ártico se dice, maramesta a nivel atiento, y aratonea. Uy, suena muchísimo al elfico. Efectivamente, lo que Tolkien... ¡Qué tramposo! Lo que Tolkien estaba llamando ártico aquí, en realidad era Cueña. Cueña, pues antiguo, de la década de los 30... pero vamos, que es claramente, pues, Tolkien reutilizó ese Cueña que él estaba haciendo y en esa frase lo llamó ártico. Uh-huh. Vale. Los niños no sabían todavía nada del Cueña, pues les pareció perfecto. Ah, muy bien, muy bien. Vale, entonces lo que se me ha ocurrido es que podíamos echarle un vistazo a esta frase para ver lo que significa y que si tiene alguna diferencia con el Cueña que conocemos. Muy bien, pues vamos allá. Muy bien. Entonces vamos a ver. Empezamos por la primera parte de la frase, que es maramesta. Vale, eso es curioso. Maramesta en castellano se traduce como adiós, pero en inglés, claro, adiós es goodbye. Goodbye, uh-huh. Y yo no me había dado cuenta hasta que me he puesto a escribir este artículo, goodbye contiene la palabra good. Es como... si bye significara viaje y goodbye fuera buen viaje. Ajá. Y en élfico es parecido, porque mara significa bueno. Bueno. Uh-huh. Y mesta no tenemos ni idea de lo que significa. Ahí dice pues, que mesta significará viaje. Bueno. Puede ser una posibilidad. Puede ser. Lo curioso es que en inglés goodbye no significaba buen viaje. Y no tenía de hecho nada que ver con eso. Goodbye... Uh-huh. Venía de la frase God be with you. Dios esté contigo. ¡Anda! Se convirtió, al acortar las palabras, etcétera, se convirtió en algo así como goodbye. Ajá. Pero como la gente estaba acostumbrada a decir good morning, good afternoon, pues lo convirtió a goodbye. ¡Ostras! ¡Qué interesante! No tenía ni idea. No tenía ni idea. Otras veces me hago la tonta para daros pie a contar cosas para los oyentes, pero ahora no. Ahora no me estoy haciendo la tonta, en serio. No tenía ni idea. ¡Ah, qué chulo! Yo lo he descubierto, al analizar esta frase. O sea que... ¡Lo que se aprende! ¡Madre todos. Mía! ¡Madre mía lo que se aprende en este programa! Vale, vale, entonces eso. Pues Mara significa bueno. En otros programas hemos visto, por ejemplo, expresiones como Maratulda, bienvenido. Uh-huh. Así que, bueno, pues aquí tenéis otra expresión que podéis usar para despediros en Cueña. Maramesta. Maramesta. Y lo hemos conseguido gracias a Papá Noel y a su idioma ártico. Muy bien. Muy bien. La segunda parte de la frase dice, annivela tiento. hasta que te vea otra vez. Bueno, vamos a ver. Tenemos primero la palabra ni. La palabra ni es la forma corta. Os acordaréis de que los pronombres tenían forma larga, forma corta. Sí. La forma corta de la primera persona de singular, o sea, de yo. O sea, ni quiere decir yo. Que curiosamente, en euskera, en la lengua vasca, también se dice de la misma forma. Yo se dice ni, igual que en elfi. ¿Sabía Tolkien algo de euskera? Son esos misterios que tenemos siempre por ahí. Vale. Así que, vale, entonces tenemos ni. En la misma frase tenemos también tye, escrito T-Y-E, que es la forma corta y familiar de tú. Recordaréis que había varias formas para decir tú, era un poco lío. Bueno, pues esta es una de ellas. Vale. Lo tenemos yo y tú. Y luego tenemos vela, que por lo que parece es el verbo ver. Vale, V-E-L-A, vale, empieza igual que el verbo ver. Y sí que Tolkien sí sabía español y sí que había... Sí que el cueña parece que tiene algunas influencias del español. Lo que pasa es que normalmente en todo lo que hemos visto de cueña, todo lo que se conoce, el verbo ver se dice ken, o sea, con C, C-E-N. Sí, C-E-N, sí. Vale. Por ken. Ejemplo, tenna en kenien, hasta la vista. Ah, vale. Entonces, bueno, pues parece que al principio todo el quien pensó que vela fuera vel, fuera ver. Yo digo vel, ver, ¿no? Parece que hay un parecido. Y luego decidió que no, que sería ken y que vela significaría otra cosa. En concreto parece que pasó a significar parecido, similar. Así que, bueno, esta misma frase se podría decir, si se quiere, en un cueña más moderno, por decir así, pues algo así como annikena tye. Que esto vendría a ser hasta que te vea. Porque an significa hacia hasta. O sea, hasta yo verte a ti. Vale. Súper Tarzán, pero se entiende. Bueno, los idiomas. Hasta yo ver a ti. De acuerdo. Muy bien. Y luego, pues la palabra ento, pues se traduce por después, siguiente. Lo que es que contiene el morfema en, que es un morfema de repetición. Por ejemplo, si kenie es ver, pues en kenie, como hemos dicho, es volver a ver. Por eso, kenie hasta volver a ver, hasta la vista. Vale. Vale, así que bueno, pues parece que la frase se puede traducir con bastante seguridad por hasta que yo te vea otra vez. Vale. Muy bien, y la última parte de la frase tenemos que es yaratonea. Se traduce como que espero que sea pronto. Vale, pues esto es más sencillo, porque ya es simplemente nuestro qué. Que lo usamos en español para muchas cosas, pero qué, lo qué. Vale. Bueno, o sea, lo que espero. Luego, rato, R-A-T-O, es una palabra bastante conocida por los amigos de las lenguas de Tolkien, que son todos los que nos escuchan. Los Lambendili. Lambendili. Y significa pronto. Y nosotros la usamos mucho para despedirnos en una expresión que es un poquito calco del español, pero bueno, que es tennarato, que significa hasta pronto. Hasta pronto. Eso es. Entonces, pues aquí tenemos otra vez, en el ártico también se usa rato. Y luego nea, pues es una forma del verbo ser, por lo que parece, parecida a nuestro sea. Con lo que realmente, la frase literalmente sería que sea pronto. Y porque lo de espero que, eso es, digamos, una... Nos lo sacamos de la manga. Añadido simpático del traductor. Ya. Claro, bueno, para hacerla más... Sí, más para españolizarla. Natural. Claro. Y entonces la frase completa, pues sería esto. Maramesta, al nivel achiento, yaratonea. Buen viaje, hasta que te vea otra vez, que sea pronto. ¡Ay, qué bonita! La voy a copiar. Para cuando tenga una despedida. No, no, sí, la voy a copiar. Me la tengo que aprender. Es muy difícil, pero me la tengo que aprender. Hombre, son 10 palabras. Ya, pero ojo que 10. Muy bien. Y la cosa es que mientras repasaba las cartas para esto, me di cuenta de que había todavía otras dos curiosidades relacionadas con las lenguas, digamos. Ajá. En las cartas de Papá Noel. En una de las cartas, en 1937, el que escribe es el secretario de Papá Noel, que es un elfo. Anda. No un elfo entendido como nosotros, como nosotros entendemos, en la Tierra Media, porque los ayudantes de Papá Noel, pues toda la vida se les han llamado elfos, ¿no? Y es más bien como... O sea, es como uno de estos elfos. Sí, de esos, pues no sé si tendrían alitas y revolotearían. Bueno, como mínimo llevarían cascabeles, ¿no? En los zapatos. Es el mínimo que se exige. Es lo más probable. Bueno, este elfo, sin embargo, curiosamente se llama Ilvereth. Anda. O sea que Tolkien cogió el nombre de Barda, de la Reina de las Estrellas, que ¿sí? En lo que nos ha llegado ya es Ilvereth, pero que al principio Tolkien lo puso Ilvereth. Uh-huh. Y reutiliza el nombre para llamar a un elfo secretario de Papá Noel. Tócate los pies. Como si no tenía nombres. Ya ves. Pues Ilvereth escribe una de las cartas. Y añade una frase escrita en élfico. ¿Y qué significa escrita? Pues que está escrita en Tengwar, en las letras élficas. Anda. Entonces, pues revisándolas, son unas Tengwar muy manuscritas, muy desmadejadas, muy desdibujadas, y además con algunos cambios con respecto a las Tengwar que conocemos. Pero que claramente lo que dice es en inglés, y dice "A very Merry Christmas to you all". O sea, una muy feliz Navidad a todos vosotros. Qué guay, con unas runas entonces primitivas, como quien dice, las Tengwar primitivas. Eso es, unas letras élficas más bien primitivas, pero bastante, bastante comprensibles. Y vale, y luego la última cosa. ¿La última curiosidad? Sí, esto puede ser de interés para estas fechas. Ajá. Vamos a ver, en un momento dado Papá Noel cuenta su aventura con los goblins, los trasgos, ¿no? Diríamos ahora. Que les atacan y quieren conquistar el norte, etcétera. Y después de una de las aventuras, pues gracias a la investigación del oso polar, Papá Noel ofrece en una de sus cartas el alfabeto goblin. ¿El alfabeto goblin? Sí. Un listado de... ¿Quién iba a pensar que esa gente tenía alfabeto, eh? Pues, bueno, en las cartas no deja muy claro si realmente era un alfabeto o si el alfabeto se lo inventó el oso polar basándose en los dibujos que habían hecho los goblins. Pero ahí aparece como el alfabeto goblin. Es una tabla de letras, digamos, o de sonidos, y al lado de las letras un dibujito de goblins... de distintas formas para decir cada, para expresar cada letra. Y este alfabeto goblin pues se puede encontrar en internet fácilmente, aunque no se puedan encontrar las cartas, sí se puede encontrar este alfabeto si buscáis. Ay, lo estoy viendo. Si buscáis en Google, efectivamente, Tolkien alfabeto goblin. Madre mía, qué bueno. Pues ahí lo tenéis. Lo podéis hacer todos y lo podéis usar para escribir vuestros propios mensajes secretos navideños o enseñárselo a vuestros hijos o lo que se apetezca. Es verdad, si alguien tiene niños, lo puede utilizar para que aprendan un alfabeto nuevo y se puedan escribir mensajes en clave, ¿no? Exactamente. Muy bien, fenomenal. Así que estos son los regalos que nos dejan estas cartas de Papá Noel. Lingüística incluso en el Polo Norte para Tolkien. Que lo disfrutéis y alase a Merie. Feliz Navidad a todos. Alase a Merie para ti también, Eleder. No, Marie. Hemos llegado al final del programa y también al final de esta primera temporada de Regreso a Hobbiton, donde hemos hablado de Tolkien y de su mundo subcreado. Hemos viajado hasta las tierras de la Marca y la hermosa Númenor. Hemos aprendido a dar las gracias en élfico. Hemos escuchado fantásticos cuentos a la luz de la hoguera y, sobre todo, hemos disfrutado de la magia de la Tierra Media. Y ahora llega el momento de dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible, trabajando incansables en esta compañía del Anillo Particular. Gracias a Carlos Márquez, Joshua Leder, Medardo Landon, Rafa Martínez, Jaime Snow, José Carrillo, Helios de Rosario, Balin, Tomás Hijo, Antonio Runa, Estelwen, El Rey Brujo, Rafael J. Pascual, Pepe Mediavilla, Mónica Sanz, Guillermo Domínguez y el Coronel Kurz por compartir con nosotros su sabiduría. Gracias a Nai por haber plasmado nuestro espíritu en magníficas portadas y a Alex Pérez Mansergas y el grupo Innerlands por prestarnos su música, sin la cual nuestras palabras resultarían vacías. Gracias a María José Rodríguez y a Rafael Fortún por regalarnos cuentos que dan forma a nuestros sueños. Gracias a la Sociedad Tolkien Española por su apoyo y patrocinio, y a Paula por ser nuestra Community Manager. Y sobre todo, muchas, muchas, muchas gracias a vosotros, visitantes de nuestro Esmial, que nos habéis seguido cada mes, dispuestos a compartir con nosotros el tabaco para pipa y unas pocas horas delante del fuego. Se despide Elia Martel hasta la próxima temporada, donde os esperan nuevas sorpresas y viajes inesperados. No diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Namárie.